Muy buenas a todos y bienvenidos al MF Pod, tu podcast 100% bilioso y nada profesional. Programa número 24 y esta semana vamos a hacer algo que nadie seguro que hace. Pero bueno, para empezar con lo que nadie hace, señor José Ensar, muy buenos días, caballero. Muy buenos días. Ya ves, en hora de grabar otra vez, ¿eh? Tú sabrás. Yo sabré. Ahora, ¿no es culpa mía esto? Claro, te puede hacer ahí el rincón de José Ensar, tu blog que te entra por el oído. Pues por ejemplo, ¿no? Para eso, bueno, tuve que escribir otro día un poco el tema de las gráficas. Hice un medium para ello. Y bueno, es que con otra cosilla, pero bueno. Ya, luego por aquí también tengo mi virus para soltar. Pues nada, ya sabéis que tenéis ahí. ¿Cómo has dicho que se llamaba eso, José? El blog. No, el medium. Pero nada, eso pongo yo por Twitter, cada vez que publica algo y ya está. Pues ya tenéis ahí el medium por si queréis informaros un poquito de las cosas estas de tecnología que habla José. O por si queréis invocar seres del más allá. Y bueno, No mando fotos personales. ¿No? Que luego ya que pide. Cache, ¿y si pagan? No, tampoco. ¿Y si pagan bien? Uy, entonces. Foto y vídeo. Pues nada, vamos a continuar con la ronda de presentaciones. Señor Jintoki, muy buenos días, caballero. Muy buenos días, por las mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos el morro? Sería muy buenas tardes. ¿Cómo tenemos el morro? ¿Hinchado de la sal, de las palomitas o no? El morro no, tengo el corazón herido. ¡Ay! Me han hecho daño con la película. ¡Ay, Dios mío! Y sabía que me iba a hacerme daño. Que siempre voy con la más puta. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, no me diga eso! ¡Ay, qué disgusto! No, a ver, la película está bien. Nada, pues... Buena peli, le falta lore, pero buena peli. Sí, exactamente. Pues nada, pues aquí se presenta un servidor, el señor Knocker, y con esto y nada, y con estos, los tres jinetes del apocalipsis, vamos a comenzar el episodio número 24 del MF Pod. Ahora volvemos. Bueno, gentucilla, yo creo que lo primero que hay que anunciar es que teníamos un concursillo por ahí pendiente, ¿no, José? No sé, tú sabrás, tú lo organizaste. Ese maravilloso juego que se llama Quantum Break. Pues sí. Que lo pusimos a parir mientras lo sorteábamos. Bueno, joder, tampoco han pagado nada por él, o sea... Eso se lo pasa aquí. Podíamos haber sorteado un Goat Simulator. Oye, encantado, ¿eh? Oye, ¿que ha salido la expansión del espacio o no tiene mala pinta? Pues digo, yo encantado. Bueno, pues lo primero decir que el afortunadísimo ganador del sorteo fue en Twitter CronosNHZ. Así que enhorabuena. Casi soy yo. O algo. O algo. Casi soy yo. Enhorabuena, solo que no, y además tampoco. A ver, yo antes de empezar, porque vamos a hacer lo que nadie hace en los podcasts, que es un previo al E3, es lo que vamos a hacer nosotros. Llámalo falta de originalidad, llámalo no nos hemos preparado nada y hay que hablar de lo primero que se nos ocurra. Antes de eso, José, yo tengo miedo. ¿Tienes miedo? Mira, te leo un correo que me llegó... el domingo pasado. ¿Has ganado la lotería de Nigeria? Sí, que llamara un 902, diera mi número de cuenta y me ingresaba. No, ese no. Bueno, aunque, oye, lo que has dicho, ahora después tendrá enlace. Mira, te leo. Este mes estamos encantados de anunciar un nuevo miembro a la X. Toshihiko Masada. Toshihiko se encuentra a la vanguardia de la industria de la animación con experiencia como director de animación, animador coreógrafo y director artístico. Su trabajo en The New Batman, Superman Adventure, le hizo ganar un premio Emmy en 1997. Toshihiko va a hacer el storyboard de las cutscenes que aparecerán en el juego. Hoy nos gustaría dar un vistazo a alguno de los trabajos que se realizan en esta etapa. Atiende que no estoy diciendo el nombre del juego, ¿eh? Porque no tengo ni puta idea de qué estás hablando. Durante el proceso del guión gráfico, lo que será en las escenas y la forma en la que el material será representado está cuidadosamente pensado. Especialmente importante en este caso será la percepción de la profundidad de los disparos para asegurar indicación de profundidad adecuada y de la perspectiva de quien realiza el disparo. Esto es una traducción de Google Translate, o sea que eso de disparo significará igual otra cosa. Otro punto clave que se centrará en adelante será para llevar a cabo la personalidad de... que muestra su encanto, la naturaleza de espíritu libre y la inocencia infantil. Este proceso es muy importante, por lo que las ideas y contexto de las escenas están totalmente transmitidas al resto de los miembros de producción. En la etapa de guión gráfico, los caracteres serán sus expresiones, que serán aumentadas con cambios en el fondo para llevar eficazmente a casa esos rasgos. ¿De qué juego estamos hablando? De Shenmue 3. Pues yo no lo sé. Te llamo un correo. Estamos hablando de Shenmue 3. ¡Hostia! Ah, que aún está en marcha eso. ¿Pero todavía no lo han cancelado? A mí me llegan correos como backer que soy. Yo tengo que decir... Pobrecillo. Información de primera mano. Bueno, después de este correo, a continuación me llegó uno de estos de que te mandan de spam, que se titulaba ¿qué puede salir mal? O sea, tal cual, ¿eh? Puedo pasaros captura y todo si queréis, de que está uno a continuación del otro. Entonces, vamos a ver. Shenmue 3, el Kickstarter, se anunció concretamente ya hace prácticamente un año, que fue en el E3 del año pasado. Que salió el Sony sacándose la chorra. Mira lo que tenemos aquí. No, pero si acaso nosotros no lo pagamos. Ya lo llamaremos. Después de un año me estás diciendo que sigues contratando a gente de... O sea, un director de animación para la cutscenes. ¿Qué tienes hecho del juego? El tráiler del principio lo tiene pensado. A ver, es que lo del Kickstarter aquel es que era como un correo de spam del príncipe de Nigeria. Era mete pasta que te vamos a dar el juegazo de tu vida. Claro, claro. Tal cual. Claro, claro. Hostia, es que después de lo que está saliendo del tío este de Mega Man, ¿era Inafune? Hostia, de Inafune. Del Mighty Number 9, que... Es esa pedo de una hostia que no veas, ¿eh? Pero hostia. ¿Sabe lo que ha pasado luego, no? No tengo ni idea. Ilústrame. Dame más confianza a esto del Kickstarter, por favor. No es Kickstarter, es de Inafune, que mientras todavía estaba haciendo el Mighty Number 9, sacó otro Kickstarter. Ah, sí, sí. Es porque son más rezas. Sí. Pero que se canceló, obvio. O sea, que no salió adelante. Tener una chapuza con lo otro. Sí, pues en China hay unos tíos que han hecho una consola que es así como un cuerpo de PlayStation 4 y un mando de Xbox One y le han dado dinero para hacer el retas. Adiós. Así que lo tenéis, en exclusiva para una consola china que allí quiere competir con Xbox One y Play 4. Sí, lo que pasa es también de los chinos, a eso no se la juegues, ¿eh? Hoy me han pasado una versión china de un Pokémon que es así en plataformas. Luego lo voy a enseñar. Vais a soltar vídeos ahí. Entonces, esto entre lo del Inafune este, que esto ya no tiene ni nombre. O sea, hace un Kickstarter, hace otro Kickstarter para financiar el primer Kickstarter, porque el tío se ve que se lo gastó todo en cenar y en... Pero esto es como rehipotecar la hipoteca. Vamos rehipotecando la hipoteca hasta que se pague el juego. José, ¿tú crees que...? Porque estos, a fin de cuentas, el Kickstarter, pues... empezó como financiación para estudios pequeños, pero claro, se han metido estos grandes que son los que de verdad le han dado el... no ya el empujón, sino porque la plataforma ya tenía el empujón, sino el conocimiento a la, al gran público. Esto puede dañar ese modelo de negocio, financiación. Porque de Shenmue 3, vale, que no se ha visto nada, pero es que lleva un año y ahí está la cosa, en que no se ha visto nada después de un año. A ver, lo de Kickstarter me parece que es muy generalizar. O sea, al final hay proyectos que salen bien, otros que salen mal. Entonces, que te ve con un tío famoso y diga que necesita pasta para hacer un buen juego, pues, hombre, de momento han habido cagadas, pero estaba este otro, el de Castlevania, ¿no? También estaba haciendo un juego. Sí, otro. Pero ese parece que va relativamente bien el juego, ¿no? No tengo ni idea. Yo creo que hace poco vi imágenes nuevas o algo por el estilo y parece que va relativamente bien, pero es que también fuera de lo que es los famosetes del mundillo, también hay que estar, es que salen muy bien y otros que salen muy mal. También te digo una cosa, Koji Igarashi, que es el este del sí. Castlevania, lleva haciendo el mismo juego pues desde Symphony of the Night, todos los que han salido después hasta los Shadow son el mismo juego. Bueno, entonces, si la gente se lo sigue comprando y el tío es lo único que sabe hacer, pues oye. Entonces solo faltaría que le saliera mal, o sea, repitiendo, es como el... No, pero me refiero a que salga mal, de que se les vaya la mano con el dinero. Es como el cocinero de bares de playa que hay por aquí, que en todos los restaurantes encuentra de menú paella. O sea, si un tío que se pasa la vida haciendo paellas dice, no, voy a hacer... pagadme esta paella antes de hacerosla. Y luego te hace una mierda de paella, o sea, no tiene sentido. Vale que la comparación es una puñetera mierda, pero... Sí, pero bueno, que te quiero decir que igual se queda corto de presupuesto y no puede hacer un juego tan bueno como lo que quería, o como se suele hacer. Pero si lo que va a hacer va a ser reciclar. Ya, bueno, pero hay que reciclar también cuesta dinero. Y las cenas. Porque tenemos otro famoso caso que removió los cimientos de la industria esta del Kickstarter, el caso Oculus. Cuando Facebook dijo que básicamente compraba Oculus, más que financiar es comprar. Ahí la gente se puso nerviosa. Sí, pero a ver, entiendo por un lado que a la gente le preocupe la privacidad, pero... Para el que quería un Oculus, que Facebook lo pagara, eso te va a dar un producto mejor, a los que habían financiado. Pues no lo veía tan malo yo, por lo menos. Ahora se tendría ya los de Facebook metiendo más pasta en la que tenía Kickstarter y vas a tener unos Oculus mejor que tú hayas pagado por menos de lo que iban a costar luego. Dani. me había silenciado el micrófono, dime. Bien. Claro, estaba hablando. No dicen nada. Perdón. ¿Tú tienes. Has financiado algo de Kickstarter hace tiempo? Ahora no, la verdad que a ver, la idea me gusta, pero no creo que salgan grandes cosas de ahí. Joder. Y cuando salgan, pues ya las compraré si me interesan. Así lo definiría yo. Shenmue, no juego. No juego ni el primero ni el segundo, voy a jugar al tercero. No voy a probar esta por ello. No, Star Citizen, me lo va muy bien, qué guapo, sí. Cuando salga, ya lo compraré. Si sale. Si sale. Me da bien de tiempo, dejaré, joder. Y es el Kickstarter, Verkham y estas cosas así, pues no les veo. Y recuerdo que es muy difícil hacer, que algo triunfe. Hombre, pues. La portada es que está teniendo unos retrasos, pero está el. Kingdom Come Deliverance, pero están sacando vídeos mensuales y hay una beta ya para jugar y está bastante bien, ¿eh? Salto de Kickstarter. Y en Steam han salido bastantes juegos de Kickstarter buenos. Está el Pillars of Eternity. Sí. Y ahora mismo, bueno, el Divinity Original Sin, el Sovereign Knight. El Sovereign Knight, pues no me ha gustado. ¿Te no te ha gustado el Sovereign Knight? No. La primera persona que conozco que ha dicho eso. Mira. tú piensas que… Tú o sea, piensa lo he jugado y tal, pero dices, vale, pues no, no me lo estoy pasando bien. Tú piensas que a Dani no le gustan los juegos de… online, competitivo, y se ha comprado Overwatch. Sí, sí, sí. Vaya cruz. Pero ahora, lo que hay… A ver, Dani, ilústrame. Lo que hay en Overwatch ahora activo, ahora que ya has jugado y rejugado y tal… ¿Sí? O sea, el PvP está activo o no? Define PvP. Pues batalla por equipos. Sí, sí está. Lo que no está, pero no está como clasificatorias. Pero está no, como aquí es que captura, aquí es captura la zona, escolta el objetivo, es de acuerdo, el modo competitivo, digámoslo así, que el PvP por equipos o matarse en todo o algo así, es el saldrá a final de mes en teoría. O sea, que ahora juegas contra bots, ¿no? O sea, equipos de amigos. A mí me gusta jugar contra bots. Es otra cosa. Dani, juegas contra gente, pero no es deathmatch por equipos. O sea, juegas contra gente. Hay que matarse entre vosotros, pero es para capturar una zona o para. Exactamente. Un proteger el objetivo. Proteger el objetivo y tal. Pero es gente contra gente ya, ¿eh? Vale. Lo que luego sale en junio es el modo, digamos, competitivo, que es ya en plan de como estadísticas. O sea, ahora son partidas rápidas y luego van a meter eso, como para que te pongan con gente de tu nivel y hacerte un ranking y tal. Vale. Pero desde el primer momento juegas contra gente. Vamos. Sí, o puedes jugar contra bots y… y ser tú. Y no, y es cuatro personas reales contra bots y está bien. Los bots son complicados. se complica. Aprenden de los jugadores. Es decir, que si te pones a campear en un lado, pues te buscan las cosquillas y te sacan de allí. Pues como tengan que aprender de mí, van a desaprender, ¿sabes? No puede ser. Pues nada, pues hasta aquí mis temores hacia ese proyecto que tengo financiado. Que, como decía el mail que me llegó poco después, ¿qué puede salir mal? Ay, ¿qué puede salir mal? Joder, ¿no te salía mejor dejarte esos 50 euros en boletos de la lotería? Es que la cosa está en que también juego a la lotería, pero no me toca. Pero no toca, ¿no? Desde luego que eres muy detrás, ¿no? Pues nada, que se lo gaste en cena y en prostituta y en lo que quiera. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda esta del previo al E3. Lo que voy a hacer va a ser decir las horas de las conferencias, o sea, los días y la hora de la conferencia, hora española, yo sudando de la hora americana. Y un poquito a ver qué esperamos ver de esa conferencia y todo eso, ¿vale? Entonces, para empezar, pues la información primero la he sacado de una web, o sea que si falta algo, lo siento en el alma. Para empezar, tenemos el domingo 12 de junio a Electronic Arts a las 10 de la noche. Vale, no iré a verlo, estoy trabajando. Yo sí lo veré. ¿Y qué esperas, José? ¿Qué esperas de EA? ¿Qué espero? Titanfall 2, Battlefield 1... ¿Qué esperas aparte de la Mass Effect Trilogy con todos los DLC? Eso ni lo espero. Ya han dicho que no lo van a hacer, así que pasando. Aunque, bueno, supongo que, que dirán algo de tu Andrómeda famoso, ¿no? Eso es lo que espero yo. Vamos, desde ya te digo, EA saca un gameplay de eso y hagan a letrilla. Bueno. No, ahora me dirás tú que lo gana el PC Gaming Show. ¿Te hombre, quieres? Por supuestísimo, chaval. Vale, ¿y no, qué, pero... qué te hace así de...? Por ejemplo, mira, yo estoy con Mass Effect Andromeda que no cago y, oye, ¿quién sabe? A lo mejor... Lo dudo mucho, pero a lo mejor algo de Dragon Age. Pero tú, ¿hay algo así de EA que te haga que digas... Lo quiero. A ver, si lo hacen bien, espero que lo hagan esta vez bien, será Titanfall 2. El menú no me encantó, lo que pasa es que le faltaba contenido por todos lados. Ahora supongo que han aprendido un poco de eso y además de que saben salir en Play 4, pues tendrán más dinero para hacer algo mejor. Hombre, el 1 lo que tiene, que es lo que dije también el otro día en el podcast de Radio Rapture, que me invitaron, descargaronlo ya, buena gente y buenos amigos. Es que el Titanfall te hacía sentir como... Que aunque si eres malo, te hace sentir menos malo. Porque como está lleno de bots... Sí, pero... Para mí el problema es que te veías el juego en una tarde. En una tarde habías visto todo lo que tenía que darte. Hombre, yo los shooters competitivos tampoco les veo mucho mal. Yo particularmente. Perdón mi ignorancia, Pero me habría gustado más personalización de armas, más robots, más mapas, más contenido, más modos de juego. O sea, la idea es buena y cómo se jugará con uno, pero es que... Una tarde te lo veías entero. Y encima no había progresión, casi. Había una mierdecilla por ahí, pero... Que no servía de nada. ¿Y tú, Dani, esperas algo de EA? ¿Algo que te haga tilín? ¿Algo? ¿Un Plantas vs. Zombies 3? ¿Tengo que utilizar en Origin? Sí. Entonces no. algo de Mass Effect, pero no voy a comprar. Pues ya tengo otra trilogía. Pero nuevo Mass Effect. No sé, caerá, pero ya sé que va a salir y no espero. Yo qué sé, no espero gran cosa de Electronic Arts. Ni de ninguna compañía, ¿eh? ¿Y esperáis alguna cosa? ¿De E3? De E3 nada. No, Diego, ¿esperáis de algún juego que no haya anunciado todavía? ¿Algún juego que no haya anunciado todavía? Podríamos colocar algún. Aquí ya toca porra. Algún shooter. Aquí ya toca mojarse con alguna porra. ¿Esperáis que vayas a sacar algo que no esté ya confirmado? Mira. A lo mejor te colocan algún shooter. Sí, yo sí que espero algo, sobre todo de Visceral Games. De Space. No, pero toca decir juego. No. ¿Qué esperas ver? ¿Juego nuevo? Un Star Wars de Visceral Games. Joder, pero eso te había dicho, ¿no? Que lo están haciendo. Bueno, tú no me has preguntado. De hecho, que no te he confirmado. Han dicho que la Jade Raymond, esa que era de Ubisoft antes, estaba con el Star Wars, ¿no? Sí, algo nuevo yo creo que enseñarán. Lo que no sé es que, claro, dependiendo de del estudio, pues te vas más para un lado o para otro. Siendo EA, pues yo qué sé, algún... a ver qué piense... A ver... No sé, José, tú di tú mientras y así pienso yo algo. Pues... Yo siendo la Jade Raymond y Star Wars, un juego del Bounty Hunter este. De cazar recompensas. A mí es que me cae muy mal. Ah, bueno, es que a ti no te ha gustado el coche y te lo has comprado. Sí, no tengo criterio. Es que... No tengo criterio. Es que soy un mierdas. Es que es muy básico. Soy un mierdas. No, pero no sé, Star Wars, un juego de Star Wars potinista bastante guapo. En general, una historia. Si hace como tiene que ser. Aunque vaya fuera de las líneas argumentales, por ejemplo, me lo saco así de van Calles de la República 3 o una historia paralela al episodio 4, por ejemplo, pues eso está bien. Sí, un spin-off de lo que sea. Sí, si lo hacen bien y tiene una historia interesante, pues oye, antes. Pero no tenga multijugador, que no lo voy a jugar. Y menos ahora teniendo Overwatch. Exactamente. Pues nada, yo es que digo lo mismo. Ahora está la cosa prácticamente ahí, en algo de Star Wars. EA ha pillado la licencia de Star Wars y la va a exprimir al máximo. Y va a sacar, vamos, de todo de Star Wars. Y los únicos que se pueden desmarcar un poquito pues son DICE con sus... Con sus Battlefields. EA Sports con sus FIFA y BioWare con su Mass Effect, su Dragon Age y no sé, igual podrían hacer otra cosita también, BioWare. Sí, hombre, ¿qué más tú? Pues nada, después de EA vamos al lunes 13 de junio, madrugando a las 4 de la mañana tenemos a Bethesda. Uf. ¿Qué esperas de Bethesda, José? Por Dios, que nos ha dado el puto vendehumos otra vez. No, de Fallout 4 no quiero otra vez eso. ¿No quieres un Fallout New Vegas 2? New Vegas. Si lo hace Obsidian, todavía. Me da igual cómo se llame. Pero me jode, porque el E3 del año pasado, la presentación de Bethesda era ejemplar y luego la mierda juego que ha salido. Madre que los parió. Bueno, ahí Bethesda parece que va a apostar fuerte. O sea, su principal eso de este año va a ser Dishonored 2. Pero algo más tendrán que presentar, ¿no? Porque una conferencia... Yo espero ese anuncio que dicen por ahí de que han resucitado Play 2, porque eso sí le tendría muchas ganas. A Prey 2 le tengo muchas ganas. ¿De qué va Prey? Que no lo conozco yo. A ver, Prey, que poco tiene que ver con lo que se enseñó de Prey 2, hay que decir. Pero bueno, Prey era un shooter en primera persona, muy rollo Quake, Doom, Duke Nukem, ¿vale? Y era de, bueno, eras un indio, un Cherokee, y te raptaban los alienígenas, bueno, a ti y a un montón de gente, y mientras se están raptando y se están ahí como, no sé, como aplastando y analizando, te escapas, y lo típico, y estás en su nave y tienes que disparar por todos lados, súper primera persona sin coberturas, sin saber de la generativa, un poco lo que has visto en Doom. Y está, es un juego muy bueno, yo lo recomiendo mucho, también estaba en Xbox 360, salió de lanzamiento, pero ya está descatalogado, así que... Pero bueno, yo algunos días lo he visto en Game, por donde los seminuevos, por 1 o 2 euros, lo recomiendo mucho. Pero luego del 2, enseñaron un vídeo hace ya unos años, creo que era todo cinemática, y era un concepto bastante distinto, que era de un cazador de recompensas espacial. Era un tío que pues tenía unas típicas botas de gravedad para saltar más lejos... Bounty Hunter... Sí, granadas, y la idea es que luego, cuando pillabas a un enemigo, podías elegir si matarlo o enviarlo vivo para que te den una recompensa mayor, etcétera, etcétera. Pero solo se vio una cinemática, pero el concepto cambiaba completamente del 1 al 2. Pero a mí me gustó mucho aquel vídeo, me pareció la idea, el concepto es cojonuda. Tú, Dani, de Bethesda... Algo que espere. Dishonored 2 es lo que más ilusión me hace. O sea, me gustó el primero y también el segundo. No voy a jugar el día 1, no creo. O sí, depende del puntazo que me entre. Sí, a mí me esconderé el juego a mi señora, como siempre. No pasa como la otra vez. A mí me pasa tres cuartos de lo mismo. Con el Dishonored 1 me gustó, pero el 2 no creo que lo juegue de salida. De lanzamiento yo desde luego no. Y me parece que no espero nada más. Skyrim, quizás. Algo parecido a un Skyrim o un Elder Scrolls. Vale. ¿Un Elder Scrolls no, ya tan pronto? ¿Ya tan pronto? Pues si todavía están con los DLCs del Fallout 4. No les voy haciendo ya un Elder Scrolls. ¿Tú crees que Fallout 4 ha sido un éxito? No, pero siguen vendiendo. Un éxito de ventas, sí. Otra cosa es que el juego sea bueno. Pero de ventas, sí. De pase de temporada, como te dice, que no se han vendido tanto como esperaban. ¿Cómo que no? Si los pusieron ahí de oferta. Venga, que se acaban, que le subimos el precio y se acaban, ¿eh? Joder, ahí vendieron los últimos. Al último rezagados en plan… ¡Oh! Sí. Es que me soy más caro y lo necesito para no jugarlo, ¿sabes? Ese sonido de burlo que se ha marcado ahí. Que se le hinchó. Se le hinchó la vena. Sale en una película de Warcraft. Que se le hinchó la vena al posturero en el cuello. ¡Vamos a comprarlo! Sí, si no voy a jugarlo, me voy. A ver, encima están con los mods. Lo volví, ¿eh? Están con los mods en consola ahora, a tope, ¿eh? ¿Me importa? No, no parece. Una puta mierda. Todavía me acuerdo de cuando ciertas personas me decían que lo de los mods eran ilegales. Antes, ahora ya son legales. Y ahora se han hecho legales. Ahora, las consolas son como Holanda, han legalizado la droga. Nah, pero eso, un Skyrim o un Elder Scrolls puede caer, más que nada. De la misma manera que entró el Fallout 4. O sea, no te lo esperas y está ahí. Pues a mí lo que me gustaría ver de Bethesda es algo así nuevo, igual un Evil Within 2 o algo así de... ¡Hostia! Tío, a mí, eso sí que da miedo. A mí el 1 sí que me gustó, ¿eh? Que al final, bien, pero, al final me sobraran 4 o 5 capítulos de otra cosa, pero es el mejor Resident Evil desde Resident Evil 4. Incluso supera para mí a Resident Evil 4. Porque añade cosas que en Resident Evil 4 faltaban. Sí, como las pedazos bandas negras. Pero ahora ya lo tengo en PC, ya lo voy a jugar sin bandas negras. Ah, bueno, bueno. Y a 60 FPS. para. Demasiado. Pues yo espero algo de eso, tío. Algo de... Del señor Shinji Mikami. ¿Tú crees que le van a dar otra vez pasta para otro juego? Hombre, The Evil Within no le ha salido tan mal, ¿eh? Ya. Bueno, es que me estoy viendo ahora mismo un poco el catálogo de Bethesda y es que no tienen mucho más. Yo ya te digo, algo deben de tener para hacer una conferencia. Ya. Pero es que como o anuncian ya un Quake nuevo, lo cual va a ser ridículo. Yo, fíjate, como gustarme, me gustaría eso. Algún Evil Within 2. Llámale Evil Within 2, llámale cualquier otra cosa. Pero creo que el plato fuerte va a estar en lo que ha dicho Dani, en un nuevo Elder Scroll. O sea, te van a sacar ahí el Elder Scroll 6, Torremolinos, y ya está, y lo van a dejar ahí. Bueno, tienen los de Matching Games, que no han hecho nada en un tiempo. ¿Y esa gente son de...? Los de los Wolfenstein nuevos. Ah, mira. Que me parecieron bastante buenos. Uh-huh. Y no han hecho nada desde el The Old Blood, que salió hace un año. Hace poco más de un año. Así que yo creo que por ahí sí que pueden tener algo, ¿eh? Cri. Bueno, pues algo más que decir, Dani. Yo es que no. Digo, dejé el E3. Calla. No hay mucha cosa. El E3 de la ilusión. Y para ilusión, lo que viene ahora con Microsoft a las 6:30 de la tarde. Ojo, del E3 de la ilusión. Que el año pasado no me esperaba nada, pero nada. Y vamos. Y me gustó más. Porque no me gustó. Hombre, pero normal. Si no eres el Dark Souls 3, ¿cómo no te va a gustar? Por supuesto, sí. Vamos, lloraba cuando lo veía. Yo por fin podré morir. No, hablo de Final Fantasy VII. Decía, dame lore, sí, dame lore. Que me gustó la noticia del remake. Pues bueno, nada, eso, Microsoft. Dani, tú que eres aquí el fan número uno. Pues yo espero que den fecha de lanzamiento ya para Skullbound. Sí. Y espero que salga Sam Lake y diga, no, que mira, que lo de Quantum Break fue una broma, que esto es lo bueno, Alan Wake 2. Sí, joder, pues eso es lo bueno. También lo tienes en latino, pero fue una broma. Por eso fue una broma, porque para no estropear la naturaleza única del título, pues eso. Microsoft. Bueno, nadie se espera tanto de ellos. Que es... bueno, después hablaré de Quantum Break, porque yo espero eso. Fecha de lanzamiento de Scalebound, algo nuevo de Halo. Eso que nos falte. Pero supongo que darán también igual fecha para Crackdown 3. Mira, que a mí eso tampoco me interesaría. Y que anuncien la retrocompatibilidad de los Odyssey. Espera, teniendo la 360 para eso. ¿Y la Xbox One Scorpio? Bueno. ¿A qué creéis que va a anunciar? ¿Van a anunciar la Scorpio, creéis? Nah, yo creo que anunciará una Slim. Oye, puede ser, ¿eh? No creo que mi. Fíjate. Ahora es el momento de las porras. Creo que cuando se está grabando esto. Mira. ¿Van a sacar Scorpio, sí o no? Si la van a sacar, yo creo que sí, pero me parece que Microsoft esta vez no va a ser la primera en jugársela. Y lo que van a anunciar va a ser una One Slim, tal cual. Sí, con alguna con una pequeña mejora y ya está. Sí, mejora bueno, eso de rendimiento, de consumo, pero ya que está. Que tampoco sabemos lo que es la Scorpio. Dicen por ahí que va a ser que era dos veces más potente que la PS4 Neo. ¿Que moverá los juegos en 4K? O en 8, en 8, fíjate, en 8. En 8, 20K. Sí, sí, sí. No, eso sí, a 15 frames por segundo. O a 10. Qué generoso que eres, José. Te han enseñado las fotos del juego. De esas fotos no es lo que estás jugando. ¿No? Ah, vale, vale. Tipo presentación de estas que se hacen. Que se hacían con Premiere o esta cosa, ¿eh? En plan, pongo la foto quieta con un zoom y pero música de fondo. Ahora creo que van a poner aplicaciones nativas de la Store de Microsoft ahí en Xbox One. Dani, ¿vas a poder abrir el PowerPoint y el Excel en la Xbox One? ¡Qué ilusión, oye! Justo por lo que yo tengo esa consola, para poder abrir PowerPoint. Tengo un PowerPoint de una pista al Himalaya, dándome frases de Pablo Coelho. Y hablo en el agua, que es mejor. Es donde más se disfruta. Bueno, pero algún juego anunciado a Microsoft, ¿no? Que nos peleemos. Algo. Algo. Digo yo que algo anunciará. Pero nadie se moja. ¿Un Halo? Joder, te has mojado ahí, vamos. ¿Un Conker? ¿Un Forza Horizon 3? Joder. Poca broma, ahora que han enterrado. Van a enseñar el. O sea, me imagino que enseñarán ese de los piratas, que lo hacía Rare, ¿no? El de los piratas. Sí, el Sea of Thieves. O sea que. No, iba a decir que Rare, ahora que han enterrado a Kiné, no tiene faena, pero sí, tiene ese por ahí, o sea que… Killer Instinct Season 4. Bueno, ahí estaba el Halo Wars 2, ahí, que lo van a enseñar, digo yo. Uy, qué ilusión. es lo más Halo que tenemos en PC. Tú tranquilo, que me parece que eso va a cambiar dentro de poco. A ver, no, sí, para lo malo está el de Urito, pero. No, pero eso de los Halo de PC va a cambiar dentro de poco. Otra cosa es que saquen Halo en PC, los pongan en exclusiva en la tienda esta de Microsoft. Y nadie los compre. Y le revienten los requisitos. Pero salir saldrán. Y nadie los compre y le echen la culpa a la piratería. Claro. O al jugador de PC, que es un desagradecido. Sí, sí, vamos, desagradecidísimo. Por eso tengo ahí el Fable 3, que no puedo jugarlo. Pues nada, después de... Di, Dani, di. No, me respondo yo solo. Ah, bien. Digo, ¿por qué no puedo jugar al Fable 3? Por la maravillosa tienda de Microsoft. Eso es, la cerraron en su día y ahora no lo puedo jugar. Uh-huh. Mucha confianza me dan a mí en su tienda, hombre. Ninguna. Y por lo que comentan es como una consola. Cerrado que no puedes modificar el juego. También. Así que la vayan dando. Bueno, siguiente, Dani. ¿Cuál? Siguiente conferencia. A las 9 de la noche del día del lunes 13 de junio. PC Gaming Show. ¡Wow! ¡Goti! Esta va a ser la mejor de todas. Están aquí. Hombre. Half-Life 3, Portal 3, Team Fortress 3, Tigres, Left 4 Dead 3, Shenmue 3 también, para PC, consola, todos los tres se van a ir aquí. Final Fantasy 15. Es el 3 del E3, chaval. Final Fantasy 15 3 también. ya, lo tienen que amortizar el motor gráfico como el anterior. Ya lo están haciendo. Bueno, espera que me tarda el otra vez. No, por favor. José, ¿sigue siendo la organizadora AMD del PC Gaming Show este? Mi puñeterísima idea, supongo. Pero el año pasado fue un éxito de ventas, ¿no? Fue algo grandioso, ¿no? O algo enorme. Enorme. Fue una conferencia para recordar. Me parece que solo lo hizo peor Ubisoft. Enorme mierda que fue. En plan, ay, mira, tenemos aquí una gráfica que os vamos a dar a todos y lo quiero juegos. Bueno, ahí puede ir. Y enseñaron un montón de indies. Depende de quién lo organice, porque claro, si lo organiza AMD, como que Nvidia no va a ir ahí a presentar sus maravillosas 1070 y 1080. No, pero hostia, es un buen momento para, ¿vale?, que presente un poco la gráfica, pero que presente juegos realmente interesantes en la presentación. El año pasado, que recuerde yo, de juegos, se anunciaron algunos de Xbox One que salen en PC. Y luego en juegos de PC, digamos como tal, algunas noticias. Por ejemplo, se anunció el parche del TX12 del Arma 3. Pero poco más. Bueno, se me ha olvidado decir que la conferencia de EA no va a ser en el propio E3, va a ser independiente del E3. La va a hacer EA, pero bueno, a su rollo. Pues, ¿crees que se van a marcar un momento los Sims en la Gamescom? Bueno, se nos acuerda desde aquel momento. Se van a ir a Maison el Jamón, que está ahí a 200 metros del E3, y la van a hacer ahí. Pues nada, el PC Gaming Show este como que parece que despierta mucha ilusión, ¿no? Hombre, ahí va a ir Valve a anunciar Half-Life 3, ¿no sabes? Este año sí, este año toca. Sí. Tiene toda la pinta. Tiene todas las papeletas. Pues nada, pasamos al lunes 13 de junio, una horita después de la PC Gaming Show este. Ubisoft a las 10 de la noche. Bueno, hablando siempre de hora española, ¿eh? Para cenar, ¿eh? Ahí. Para que te ayude con la comida. Cena ligero por si… por si toca echarlo. Tenemos está, por ahí… Tiene pinta cojonuda. Tenemos por ahí confirmado Watch Dogs 2. ¿Qué pereza? No he jugado al 1, pero me da una pereza. Luego tenemos ahí el que ha dicho José, el For Honor ese, que es rollo chivalry. Sí, a mí me gusta lo que vi. Llama el tío que salió ahí y parecía un pirata. Sabes que luego no va a ser así, ¿no? Que sí, hombre, que va a ser así, hombre. Ya te digo yo. Hay fe. Y a ver, Ubisoft. Un Just Dance por ahí van a sacar. Sí, no, bueno, sí, eso no, seguro. ¿Un Rayman? ¿Hace tiempo no sacan uno? Sí, mira. ¿Cuál? Un Rayman que hace tiempo no sacan uno. Uh-huh. Pero también los de Valiant Hearts y todos estos, y el Child of Light no sacó nada hace tiempo, ¿no? Bueno, sus juegos me gustan. ¿Desde Valiant Hearts? Pues creo que no. Pues ahí podría haber otro. Hace tiempo. Bueno, la verdad es que no me acuerdo. ¿Hace cuántos años fue? A ver, voy a buscar. ¿El nuevo Assassin's Creed? Dice, no sacaremos un juego por año. El año que viene te sacamos otro. Hace 8 años anunciaron el Beyond Good and Evil 2. Yo creo que este año igual ya lo enseñan más. Anunciaron hace 8 años, en 1 y 3. Qué raro. Ni que Sony no lo hubiera hecho eso nunca. Vaya, a ver, Sony copiando Ubisoft. No, en este caso Ubisoft copiando Sony. Uf. ¿Tú crees, eh? Hombre, fue antes. ¿Qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Uf. ¿Qué fue antes? ¿El perro pollo o...? Joder, hace tanto ya del perro pollo, es que no se me hace tan lejano como esto. ¿Y Final Fantasy vs 13 qué? Bueno, pero ese luego cambio de nombre y tal. Se va sabiendo algo, por lo menos. Pero es que de aquello tienen un trailer hace 8 años y no. ¿Por qué insisten en poner el nombre de 13? Si fue un fracaso. Pero a lo que iba, que esto porque es el, porque que es el E3 del 3. Es verdad. Claro, tienen que poner el 3 en algún lado. 2016, 2 más 1 más 6, 9, entre 3, 3. 3 al cubo. Half-Life 3 confirmed. Pero es que del Beyond Good and Evil 2 se vio una cinemática hace 8 años y no han dicho nada más desde entonces. Que del Final Fantasy 13 versus, por lo menos luego cada año te sacan un vídeo y luego te cambian el nombre y tal, pero es que de esto no saben nada. Porque no interesará mucho. Pues enhorabuena. Y yo creo que más que Assassin's Creed igual enseñan un Open Source Persia, mira lo que te digo. No, que va, lo dudo mucho. Si acaso algún Splinter Cell. Uff. Splinter Cell. Y bueno, No sé, los de Tom, los que hacen los juegos de Tom Clancy están con el Ghost Recon nuevo. Y aparte, Ubisoft se va a volcar bastante en el tema de cine, ¿no? Porque ahora ha hecho la película esa de Assassin's Creed. Ahora van a hacer, no Ubisoft, pero ha vendido las licencias. La de que se ha confirmado, la de Division. Con el grandísimo Jake Gyllenhaal como protagonista. Es lo mejor que ha podido anunciar. Matadme, por favor. No sé si sabéis quién es el actor este, el Jake Gyllenhaal este. Sí, sí, el de Prince of Persia. El mismo. Pues eso, juego de Prince of Persia, digo yo. Mira lo que te digo. No sé, yo apuesto por un Splinter Cell. Van a enseñar algo parecido a The Phantom Pain y luego el Downgrade va a ser mayor que The Phantom Pain. Luego, mira, si vas a hacer un remake del primer Splinter Cell o de la primera trilogía, y un cantao. A Ubisoft no le diga eso, no le diga uno de huevos que. Que yo no sé cuántas recopilaciones han sacado ya de los Assassin's Creed anteriores. No, recopilación no, remake digo ya, ¿eh? No, remake ellos no te hacen. Ellos te hacen un HD y arreando. No, pues entonces que las den por culo. ¿Qué es Ubisoft? ¿Y tú, bueno, José? Tendrán que intentar lo de los remakes. José, Dani. Dani, ¿esperas algo del. De Ubisoft? Que arda. Que arda así un poquito, ¿sabes? Como combustión espontánea. Lo único que compré de Ubisoft fue. ¿Cómo es este? El Child of Light. ¿2013? Me interesa mucho Ubisoft. Pero, ¿va a volver a salir a la Isha Minnelli esta otra vez a presentarlo o no? Pues seguramente. No, Dios mío. Bueno, se le pone el mute y ya está. Bueno, pues pasamos al martes 14 de junio, porque a las 3 de la mañana tenemos al señor Sony. ¿Cuál? A las 3 de la mañana. Como siempre, yo siempre a las 3 de la mañana. Allí creo que son las 6 de la tarde o por ahí. Pero allí no importa. Y lo que importa es aquí. Claro. Aquí es muy tarde eso. Nada, yo haré como el año pasado. Me acuesto y por la mañana me levanto a las 6:30, a las 6:30. Primero te metes en Kickstarter y luego ya te ves la conferencia. Primero, ¿no? Me meto en Kickstarter con la visa en la mano. A ver. Ah, mira, un Kickstarter de Crash Bandicoot. ¡Oh! No puede ser. Eso ya te digo yo que no. No, sí, ya sé que no, pero bueno, no sé. Un Medieval nuevo. ¿Tú crees que Sony va a tener pasta para comprarle a Activision la franquicia de Crash Bandicoot? No, si por pasta, eso, pero, si pasta, pero un Medieval sí que me lo esperaría igual, ¿eh? Pues ojalá una Alundra. ¿Qué quieres que te diga? ¡Joder, una Alundra! Eso tienen que repensarlo desde cero. Ojalá. Uy. Que cojan a esta gente, a los de. ¿Cómo se llaman? Nintendo. No, estos del. Estos que hicieron los Darksiders. ¿Viking? No, Vigil Games, ¿no? Sí, Vigil Games, pero no, esos. Eso se está haciendo otras cosas ya, ¿eh? Cojan a eso y hagan una Alundra. No, olvídate. Y. Bueno, José, tú sé que tienes la. La ametralladora de mierda preparada. No te creas, porque este año no me espero nada de Sony, la verdad. O sea, no creo que From vaya a enseñar nuevo juego ya tan pronto. Hombre, estaban haciendo algo para VR. Joder, ¿qué se van a enseñar tan pronto? Hombre, si Dark Souls 3 lo ha hecho el equipo de el equipo bueno, o sea, el equipo bueno de From, lo de VR, ¿quién lo está haciendo? Los de Dark Souls 2. Dark Souls 3 lo hizo el equipo malo. ¿Ah, sí? De From. Entonces lo de sí. VR, toma mi dinero. Entonces, a ver, ojo, empezó el equipo malo. No sé si luego juntaron a los del equipo bueno y el malo para hacerlo, cuando había salido Bloodborne, o si seguían los del equipo malo. Y tú, pero vamos, que viendo lo que ha hecho Miyazaki con el 3, creo que aquí todos residen en qué dirige Miyazaki, más que qué equipo lo hace. ¿Y tú, Dani, esperas algo de Sony? Hombre, algo novedoso, algo nuevo. ¿Final Fantasy 7? ¿Alguna imagen? ¿Otra expansión para Destiny? ¿Otra demo de Final Fantasy 15? La PlayStation Neo. Y quiero ver cómo lloran algunas personas que conozco. Que esa va a ser la que tú te compras. La PlayStation de salida y me sale ahora esto. Vaya. Pero, ya. Bueno, ahí. Y me parece que no espero buenas cosas. Más que. Espero ver el trailer final ya de. Es que ya el juego no me gusta. Porque quiero verlo acabar o que se acabe ya la historia del Last Guardian. El perro va a morir. El perro pollo. Y quiero que se muera ya. Que no la agonicen. Que lleva ya. ¿Cuánto? ¿10 años agonizando? ¿8? ¿12? En los que hagan falta. Agoniza demasiado. Nadie piensa en los animales. Y no es. No espero gran cosa eso. Espero más cosas que la del PC. Joder. Lo que ha dicho. Espero más cosas del PC de Berseda. Bueno, pues yo, como esperar, espero ver de Horizon Zero Dawn, a ver con qué Don Gray nos sorprende. Nos sorprende el equipo este de. ¿Cómo se llama? Bueno, los de Guerrilla. Los de Guerrilla. Son bastante competentes, ¿eh? Porque me llama la atención. Quitando aquel pobre hombre que se tragó lo del Demon Souls 2. Qué cabrón. El otro lado igual no se sabe esta, ahora que lo pienso. Kintoki, ¿tú te defiendes este lo de Demon Souls 2? No. Pues puse un tuit así, pero random, sin mencionar a nadie, haciendo típico broma de Demon's Souls 2. Y me respondió uno de Guerrilla preguntándome si era cierto. Bueno, eso dice mucho de ellos. Qué grande. Igual se acababa de levantar el chico, yo qué sé. Me imagino al tío ahí buscando en Twitter. Demon's Souls 2, a ver si no lo que eso es por la credibilidad que tiene. ¿Sabes que habría sido top que le contestara así como vuestro tráiler de E3 de Killzone 2? ¡Boom! Headshot. Me daba tanto miedo al hombre, macho. Yo cuando dije. Le ves sin desesperanza, como. Me lo imagino poniendo ojitos, ¿no? Pero si es verdad. Ojo, es que si le digo eso, es que se sale de Twitter. Es que se sale llorando aquí. ¡Y de mi venganza! Me la suda lo del Killzone 2. Bueno, pues yo espero eso de Horizon. Lo mismo que ha dicho Dani, a mí el juego no me llama en absoluto. De hecho, del Team Ico, lo único que me gusta un poquito es Shadow of the Colossus. O sea, Ico lo odio con todas mis fuerzas. Otra vez. Yo lo jugué un rato y estuvo bien, fue divertido, pero. Hombre, sería más divertido. No me lo pasé por aburrimiento. Sería más divertido. Si, con el caballito. Sería más divertido. ¿Te refieres a Shadow of the Colossus? Sí. No, Shadow of the Colossus. Y el Ico jugué 20 minutos. Shadow of the Colossus está bastante bien, el tema este de derrotar a los colosos a base de resolver el puzzle de cómo tienes que destapar su punto débil. Entonces eso está bien. Ico sería más divertido si coges a la chica esta que tienes que acompañar de la mano, la llevas a un barranco y la tiras por el barranco. ¿Y te ahorras el por culo de llevarla todo el día a la manita? Sí. Ahí Ico ganaría enteros. Luego de Sony, ¿qué más puedo esperar? A ver, así que piense. algo de. de la gente esta de Santa Mónica, que no sea la mierda aquella que enseñaron de del juego aquel Arena, que estaba como dibujado en papel. ¿Qué cosa más? No dijeron que iban a sacar el God of War nuevo para la Neo, pero que eso iba a ser nórdico. José, eso lo dicen todos los años, los God of War nuevo. Bueno, pues como el Half-Life 3, algún año será verdad, y ese año podemos decir, ves, te lo dije. Me acuerdo de Kojima. Este es mi último Metal Gear. Espero que Kojima enseñe algo. Yo no. Sí, ya, hombre. Yo no, porque no creo que no tengan nada. Y que está otra de Kojima, por suerte, por Dios. Se han tirado. A lo mejor se han tirado un año. Se han tirado un año haciendo a Ludens. Y ya está. Ya he fundado el estudio para eso. Ahora esperar a que me lleven billetes. Hombre, es que el Ludens ese, yo he visto la imagen del. Del bicho en cuestión, de lo que es el logotipo de Kojima. Y oye, a mí me saca un Zone of the Enders así como el Luden ese y toma mi dinero, Kojima. Luego, así de Sony. La verdad es que. Poca cosa más, ¿no? Me imagino que sacará mucho decir party o se comparte así rollo. Kingdom Hearts 3, sí, bueno, okay. Final Fantasy. Bueno, que van a comprar. Que compran presentaciones a otra gente. Bueno, seguramente van a comprar presentación del Nier nuevo. Y luego irá Square y hará y será el mismo vídeo y hará que le importará. Sí, bueno, de todas formas, en teoría Nier es exclusivo para PS4. No sé si temporal o exclusivo entero. Y este otro, el Nio este. El del Samurai. Sí, sí, sí. El de Geralt de Rivia Samurai. Que yo, la verdad, jugué la demo y no me gustó nada, nada, nada de nada. ¿Mi Geralt de Rivia Samurai? Sí. ¿Tienes que follarte a las geishas? Claro. ¡Uli! ¡Goti! No, créeme que Goti no tiene nada. A mí, la verdad, pues es que no me gustó nada. El Ni no Kuni nuevo también. El Ni no Kuni nuevo. Está bien. Ese sí que le tengo ganas de verlo. Y bueno, nos bombardearán con PlayStation VR. Y esto sí que creo que se la van a jugar con la PlayStation Neo 4K. Llámalo como quieras. Yo creo que va a ser en una PS Vita 2. Yo creo que Microsoft no. Pero estos creo que sí que se la van a jugar. Y no, según... Pero es que Microsoft tampoco se la juegan, es una cosa nueva. Estos tienen gente que se cabrearía, los de Microsoft no. Ya, pero Microsoft viene de una dinámica negativa. Si estos crean ese golpe negativo... Vamos, en principio negativo, porque yo veo a toda la gente quejándose, pero luego estarán todos ahí preparando los 500, 400, 500 euros de rigor, ¿sabes? Pero si estos crean ese golpe de efecto negativo, los jugones, la gente de este mundillo somos muy despechados. Somos muy cuando vemos a tu amiga que te has hecho muchas películas con ella, ir de la mano con otro. Ay, pues ahora me voy con su amiga la... Por darle por culo. Entonces, los jugones somos muy despechados y yo creo que si Sony da ese efecto y sienta mal, mucha gente puede irse a Microsoft. Si Microsoft dice, no, nosotros lo mismo, pero una Slim. Y vamos a seguir trabajando en ella y vamos a dar confianza. O sea, lo que no han hecho con Xbox One que es que lo hagan ahora. Sí. Así que... Luego tenemos ya por último... El martes 14 de junio. Martes 14 y miércoles 15, ¿vale? Hará Nintendo su Treehouse... Que no es conferencia tal cual, o sea, lo que van a hacer va a ser poner partida gameplay del nuevo Zelda, el de Wii U. Así durante 3 días y ya está. No, no, se ha confirmado que el martes 14 harán partida del Zelda de Wii U y después harán también del Pokémon Sol y Luna de 3DS. Y del Metroid, ¿no? Ese ya no lo sé. Y el miércoles 15 van a hacer también Treehouse DS y van a estar enseñando Monster Hunter Generation, Dragon Quest 7, Fragmentos del Mundo Olvidado y el Tokyo Mirage Sessions FE, que es el que era el Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. Y algo más, me imagino que enseñarán. Hombre, ¿de Nintendo no esperas ningún juego nuevo? Sí, pero van a ir enseñando juegos acabados. Pero algo no, puedes, no puede ser. ¿Sin patch el primer día ni nada? ¿Enseñará un juego nuevo, digo yo? No sé, un Profesor Lito nuevo. Sí, yo creo que algo de eso. Algo de eso así tienen que hacer. Sí, otro remaster de un Zelda. También es posible. El de. Bueno, yo para que saquen un remaster de un Zelda, que me saquen un remaster del Mario Sunshine. Bueno, Mario Sunshine remaster poco. Cambia la resolución y ya se ve de puta madre. Por eso. Un remaster de Mario Sunshine y otro de Luigi's Mansion. Y ya está. Ya Nintendo ya ha echado el 2016 para mí. ¿Y la trilogía de Metroid Prime? ¿Juegos dónde están? A mí Metroid me suda. Madre mía, y que si tú prefieres hombres bigotudos antes que mujeres. Soy un machista falócrata opreso. Y bueno, pues ya para terminar, un poquito los juegos que se han confirmado así por encima, que se irán presentando en las ferias, será el de Ataque a los Titanes. Ya lo tengo reservado. El Battlefield 1. Call of Duty Infinite Warfare. Este sí que es posible que caiga, el Deus Ex Mankind Divide. Dishonored 2, como hemos dicho antes, F1 2016, Final Fantasy XV, Final Fantasy Brave Exvius, que eso no tengo ni idea de lo que es. Otro de Lightning. Final Fantasy XIV Heaven's War. Mira, Jintoki ha acertado, un nuevo Forza. Ole, sí, sí. Digo la quiniela, apuntad. Otro capítulo del Hitman este que han sacado episódico. I Am Setsuna, que tampoco no tengo ni idea de lo que es. El nuevo DLC del Just Cause 3. El Mafia, un DLC en el E3. Joder, Mafia 3, que a ese le tengo ganas también. El Nioh, que lo he comentado antes. Persona 5. El Star Ocean Integrity and Faithlessness, ese maravilloso Star Ocean que no viene en castellano. Titanfall 2 y World Rally Championship 6. Eso es lo que a día de hoy está confirmado. Solo me interesa Titanfall 2 y todo eso. Y luego se comenta, se dice, se rumorea, que, como todos los años, Half-Life 3, que ha salido una concerar una imagen, llámalo como quieras, de Red Dead Redemption 2. Uy. ¿Tú lo has jugado, José, al Red Dead Redemption? Yo sí. Sí, madre mía. Para eso sabes que tienes que ser pipero, ¿no? Para jugar ese juego. No, lo juego en el 360. Pues ya está, pipero. Pero pipero son los de Sony. Mentira. Sí, hombre, según, que sí. Según la Muta Race, ya son los consoleros. Ah, pero no. Yo la de Doritos. Pero Sony, Doritos 360. Y en PC, las Pringles. Están más buenas. De toda la puta vida. O sea, el GOTY de las patatas fritas para PC, ¿no? Joder. Claro, claro. Anda, que eres tonto. Las que son más caras y vienen con menos aire. Poco listo eres. Bueno, pues eso, no sé si queréis comentar algo más de algo que os gustaría ver fuera de estas conferencias. Algo de Valve, por el amor de Dios. Pues fíjate algo, que yo creo… Que sea. Yo un Ricochet 2, aunque sea. Uy, no. Lo que sea, joder. José, Anunciará nuevos descuentos, nuevas rebajas. Nuevas rebajas. José, cógeme la mano. La rebaja de la segunda Pascua. Cógeme la mano, José, mira conmigo al cielo y repite conmigo. Left 4 Dead 3. Half-Life 3. Oye, esperamos un Portal 3 con Half-Life 3, me lo digo. Joder, uno un Portal, otro Left 4 Dead y otro Half-Life. Toca ya. Es que… Hace el triplete y hace ya… Vamos. Es que primero tiene que ser el Half-Life, por cojones. Es que el otro día me mandó Gabe Newell un mensaje a través de Steam y me dijo que hasta que no me pase yo los Half-Life, que no saca el 3. Ya, joder. Tenemos que ir a su ritmo. Menos mal que no dijeron nada respecto al DLC de Dark Souls. Sí, que hasta que no me lo pase… No sacan Dark Souls 4. Hasta que no hace Demon's Souls 2. No, hasta que no lo pase, no, que el Dark Tori, es verdad que no… Que ni, no. Ni Demon's ni Bloodborne 2. Se quedan ahí con los brazos cruzados esperando a que lo haga edición por Twitch. Bueno, pues en vista de que José nada más que quiere ver treses por el E3 por todos lados y Dani está desilusionado. El Watch, hombre. Es el E3, tiene que salir un 3 por algún lado. Dani, ¿qué? No, a Kentucky. Luego si quieres jugamos al Overwatch, anda. ¿Te has comprado? Yo sí. Hostia, pues sí. Sí. Pero no contra bots, ¿eh? Yo puedo jugar contra personas normales y corriente. Me irás a llorar y chillarles y cargarme en su puta madre, pero nada, bien. Vale, venga. Pues, luego me pasas tu battle tag. Sí. Bueno, pues luego, si eso, vais a un hotel y ya culmináis la… Dani, apúntate. Ahí sí te pongo más. Va a ser una noche mágica. Ha sido para nomás, Dani, si quieres apuntarte. Por supuesto. Me lo regalas. Oye, tú. Ya somos 7 jugando. Equipos de 6, pero somos 7. ¿Me lo regalas tú? Vale 30 euros. Mira, ya sabes el precito. Ya te queda menos. Sí, no. No, vale 30 euros, te lo pagas tú. La droga te la pagas. No la consumimos todos, pero la pagas tú. La tuya la pagas tú. Pues va a ser que sudando. Bueno. Pues vamos a hacer un pequeño descansito y después vamos a volver con varias cosas porque traemos bastante material. Así que eso, vamos a hacer un descansito y volvemos ahora en 2 minutitos. Estamos aquí. ¡Hasta ahora! Welcome to Team Fortress 2. Please let me know what you think. I can be reached at Gaben at valvesoftware.com. Bueno, pues ya estamos de vuelta y José, bueno, como ya sabréis, esta es la melodía de José para hablarnos de sus cosas mutarreis. Mutarreis. Bueno, aunque algunos no considerarían mutarreis lo que vas a hablar, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a ver, es mutarreis de pobres, ¿no? bueno, pues hace esta semana AMD anunció su nueva gráfica en la Computex, que viene a ser la RX480. Y la verdad es que en principio os habrían sacado la chorra, porque ya empezó la gráfica, que se equivaldría a una 980 aproximadamente. Tampoco hay objeto que la compra con 980 Ti, a mí me hace demasiado eso. Diría que va haciendo 980 y solo costaría $200. ¿Vale? En un principio, o sea, la idea es que es la tarjeta gráfica perfecta para los que quieren gama media. Al cambio son 500 euros, ¿no? No, se calcula que al cambio son unos 300 aproximadamente. Que por lo general es el precio que la gente está dispuesta a pagar por una tarjeta gráfica cuando tiene un PC de unos 1000 euros. Entonces está en un buen sitio de precio, funcionaría muy bien, prácticamente tiene cualquier cosa en 1080p y en Ultra a día de hoy. Y que es que no sé muy bien qué más decir. Hay dos modelos, uno de 4 GB y otro de 8. El 8 obviamente costará un poco más. Todavía no se sabe nada real de las gráficas, lo que sabe es lo que han enseñado y lo que ha dicho AMD, eso sí. Y pero bueno, yo en un principio, va a ser la gracia que acabaré cogiendo seguramente, más que nada porque digamos que potencia-precio, esa relación, definitivamente sale bastante mejor que la Nvidia. Creo que hasta yo también. Sí, claro. Nvidia está muy bien y sigue siendo la mejor gráfica, pero no sé hasta qué punto compensa el precio, digamos. ¿Sabes? O sea, si quieres lo mejor de lo mejor y no tienes límite de presupuesto, adelante. Si tienes un presupuesto limitado, AMD va a ser bastante mejor. Además de que seguramente esta R480X en un principio debería salir bastante bien por el hecho de que, bueno, en principio es la misma gráfica o al mismo chipset utilizado por Sony para la PS4 Neo. Así que decir que es un hardware bastante probado, que funciona bien, etcétera, no sé si me explico. Entonces, básicamente es eso, hasta el día, salía el día 29 de este mismo mes, ¿vale? Al mercado, no sé si sería en España o si son Estados Unidos, todavía no hay precio en euros, todavía no se han visto los modelos fabricados por MSI o Asus o Gigabyte, todavía no se han hecho pruebas reales. No sé si hay un NDA, un embargo de reviews fuera de AMD, lo cual no suele ser una señal, pero bueno, tampoco tiene por qué ser algo malo, obligatoriamente. Y poco más que añadir. No sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que os gustaría saber. Y una cosa un poco off topic. El otro día, hablando con un compañero de trabajo y tal, él utiliza mucho Linux y sí. Bueno, es muy fanático de Linux. Le pregunto, mira, funciona. Salió una comparativa de los de las gráficas con DirectX 12 y con. No, con DirectX 12, básicamente. Ajá. Pues este compañero decía qué tal funcionan estas gráficas con OpenGL. Yo pensaba que eso ya no se utilizaba. OpenGL sí se utiliza. Más Overwatch lo utiliza. ¿Ah, Doom sí? Lo utiliza. Digo, al ser el código libre y tal, digo, a lo mejor no tiene por qué ser tan OP como un DirectX 12. A ver, es distinto, ¿vale? Además de que, digamos, como en GL es Vulkan, ¿vale? O sea, nada, si OpenGL es Vulkan. Algo bastante parecido. Digamos que tienes OpenGL que está en la 4, versión 4.5, creo que es, sea comparativa con DirectX 11. Y Vulkan, que sería la nueva generación de OpenGL, se compararía con DirectX 12. Entonces, ¿qué tal funcionan? En un principio, bien, hasta donde sé, en Linux sí que sé que hasta ahora, por lo menos, NVIDIA nos debe ser algo mejores. Pero hace poco, bueno, hace unos meses AMD empezó una iniciativa de liberar el código fuente de un montón de sus herramientas y no sé si a partir de ahí se podrá mejorar las cosas. Pero ya digo, como todo esto está un poco enfocado al tema gaming, en Linux normalmente no suelen pararse mucho a hablar de ello, no sé si me explico. O sea, porque al final estas gráficas, cuando las quieren vender, las venden a la gente que quiera jugar, que las usa para jugar. Y la gente que juega en PC no usa Linux. Eso concurso no he llegado yo. En el punto OpenGL le digo, bueno, pues no sé cómo funciona. OpenGL funciona, yo digo, no sé, bueno, Overwatch está hecho con OpenGL y funciona muy bien. El Doom último también estaba con OpenGL. Y ahora mismo no caigo en alguno más así nuevo, pero vamos, que se sigue usando. La cosa es que, bueno, no es un tema en el que se suelen concentrar las compañías a la hora de presentar una gráfica. ¿Sabes? Es como si te va Sony o Microsoft y se ponen a hablar en la cuestión de videojuegos, se ponen a hablar de cómo vas a poder ver la televisión. ¿Sabes? No es lo que interesa. Pero bueno, estaríamos con eso. La gráfica, digamos, en relación calidad, potencia, precio, bastante mejor a NVIDIA. Pero bueno, igualmente hay lo mejor, como siempre, es esperarse análisis de medios externos a AMD. Y en principio, alrededor, creo que a finales de mes, deberíamos tener los primeros análisis, los primeros casos de uso reales, para saber si realmente es lo que prometen o no. Y si lo es, yo desde aquí, en un principio, sería la gráfica recomendada para todo el mundo que quiere iniciarse o que simplemente que no se quiera gastar ese pastizal que cuesta una GTX 1080 o 1070. Uy, yo ya hasta me lo he planteado. O sea, yo dije, quería comprarme una gráfica. Me parece que va a ser esta. No. Pues a mí… Todos los amigos que tengo también me van a pillar la misma. Es que está barata y la calidad de precio está muy bien. Si te quieres coger una gráfica y no te quieres gastar más de 500, 600 euros en una, es esta. O sea, no hay más. O sea, así como si quieres el tope de gráficos, la GTX 1080 es la gráfica. Aquí, si quieres la mejor relación potencia-precio, la AMD, la RX 480, es la mejor que hay. Y en concreto diría por el modelo 8 GB, a día de hoy. O sea, hay un modelo de 4 que va a ser un poquito más barato, pero sí, yo iría por 8 de cabeza a día de hoy. Costará un poco más. Sí, yo espero que no me viene 50 euros, son 50 euros, la verdad. En principio, a ver, $50 de diferencia. Yo me espero que un modelo de 8 GB de MSI o Asus, etcétera, aquí llegue por unos 320, 350 euros. Pero es una gráfica que dura y que te va a tirar todo lo que le eches. O sea, tengo que Doom hice una demostración. Sí, no te va a cambiar, también tiene que cambiar la fuente de alimentación, ya te acuerdas, porque la tengo ahora justita. En un principio no. Bueno, ¿qué gráfica tienes ahora mismo? La 760 de GTX. Vale, es que en el caso de esta AMD, la nueva arquitectura es Polaris y consume 3 veces menos que las AMD anteriores. Entonces, igual no te hace falta tampoco cambiar la fuente de alimentación, ¿eh? Es que me parece que en total me sobran unos 50 kilovatios. ¿De cuánto tienes la fuente ahora mismo? De 600. 600 es un poco justo, pero yo creo que igual sí que te podría aguantar, ¿eh? Bueno, haré cuentas. Es números. Es hacer números. Sí, pero han dicho que el consumo lo han reducido una barbaridad. Pues es una cosa de las que pecaba, de que se calentaba y el consumo. Pues parece que es lo que han ido a arreglar ahora. Y ya digo, no hay mucho más que añadir porque es una gráfica y ya está. Bueno, va a tener HDMI 2.0, lo cual implica que se puede tener FreeSync por HDMI para los que les interese. De rendimiento, ya te la colocan con una GTX entre una 970 y una 980 o alrededor de una 980, una AMD Renome Fury. Y poco más añadir, no sé. Dani, ¿tú tienes alguna otra duda? Locker. Sí, para el tema AMD, ¿qué ensambladores recomiendas? ¿O cuáles por lo menos dice, mira, este evítalo porque es lo peor de lo peor? Yo lo que no recomiendo, que suele ser la más barata por lo general, es Saphir. ¿Vale? Con Saphir he leído de bastantes problemas. Entonces, una escala de, digamos, de peor a mejor, ¿vale? Me iría más o menos Saphir. Luego iría Gigabyte. Gigabyte ofrece un producto que es más barato. Y tecnológicamente es más simple, pero no tienen tantos problemas, ¿vale? O sea, Gigabyte suele construir bien, pero, por ejemplo, bueno, ahora cuando hable de las siguientes, entendéis a lo que me refiero. Y luego las dos siguientes, que ya sería, nos pondríamos más o menos al mismo par, ¿vale? De los dos buenos ensambladores, son Asus y MSI. Entonces, Asus y MSI ambos hacen una cosa, por ejemplo, que es no encender los ventiladores de la gráfica hasta que no hace falta de verdad. Entonces, pues, ese tipo de cosas. ¿Es una mejora realmente? Pregunto, ¿eh? Sí, porque si, por ejemplo, estás solo en el escritorio o navegando por internet, pues no se encienden los ventiladores de la gráfica porque no hace falta, porque la gráfica de por sí no se sobrecalienta mucho y no hace menos ruido. Bueno. Entonces, luego si te pones a jugar, pues se pone el ventilador y ya está. Menos. Si la gráfica siempre está fresquita, mejor, ¿no? Imagino que menos consumo también, ¿no? Claro, pero consume menos, pero a ver, la gráfica, mientras está a una buena temperatura. No importa. Entonces, si es sin ventiladores, con refrigeración pasiva, o hacer menos ruido porque no te hace falta tener esos ventiladores, pues mejor que mejor. Entonces, esas cosas Gigabyte no las hace. Gigabyte hace una gráfica que tiene el ventilador puesto todo el día, a la potencia que deba estar, pero enciende todo el día y ya está. Pero funcionan bien, ¿vale? Y luego MSI y Asus pues hacen este tipo de cosas, de mejorar un poco esas cosillas. Normalmente son más vistosas las gráficas, refrigeran mejor, ¿vale? Materiales suelen ser mejores, pero bueno, si alguien no se puede permitir hacer ese escalón, porque normalmente MSI o Asus ya es un extra un poco importante, que digamos, pasar de Gigabyte a esos, una Gigabyte funcionaría bastante bien. Pero no se espera nada del otro mundo. O sea que Saphir a evitar, ¿no? Yo Saphir evitaría, porque yo he leído de muchos problemas y siempre, además, siempre es que es lo más barato. Y es que es ridículamente barato Saphir. No, no este. Entonces yo las recomendaciones son MSI o Asus. O sea, si puedes, MSI o Asus. Y MSI viendo lo que ha hecho con la GTX 1080, si hacen lo mismo con la RX 480, MSI, de cabeza. Es un punto de tener en cuenta, ¿eh? Porque cuando vas a comprar la gráfica, dices, uy, yo compro la gráfica y tal. Sí, o, no. ¿Qué marca? Pues yo te digo, ahora mismo con la GTX 1080, la de referencia de NVIDIA ha salido bastante regular, encima con problemas de sobrecalentamiento y tal. Y MSI parece que han hecho un sistema de refrigeración que funciona mucho mejor. Además, lo han hecho más overclock. O sea, MSI ahora mismo, si no me equivoco, junto con Galax, creo que era, son los dos que le han sacado más provecho a la 1080, a la de comprarse una. Así que se hace lo mismo con las de AMD, yo iría por MSI ahora mismo. Además de que la gente que se compra MSI que conozco, tanto Nvidia como AMD, están muy contentos con ellas. Yo a mí cuando la que tengo ahora es MSI, ningún problema me ha dado. Todo perfecto. Por eso, funciona muy bien. Bueno, pues, ¿algo más que añadir, José? Bueno, que si a alguien le interesa AMD es de más potencia, ¿vale? Porque, por ejemplo, lo que supongo que son las 490 o RX 490, eso va a ser arquitectura Vega, que no Polaris, y saldría a finales de año, ¿vale? O sea, si van a salir más potentes, obviamente va a costar más dinero, pero seguramente saldrán por octubre, noviembre, yo me lo espero, de lanzamiento con Battlefield 1. Entonces, si alguien se puede esperar hasta entonces para cogerse gráfica, igual quiere esperar. Yo espero navidades. Pero si uno quiere para verano y no se quiere gastar mucho dinero, la 480. Pues ahí tiene recomendación de José. Y nada, vamos a ir con el siguiente tema, que nos lo va a traer Jintoki. ¡Por la Horda! ¿Qué dice, loco? ¡Por la Horda, no! Y ahí acaban mis conocimientos sobre Warcraft. Bueno, Warcraft, la película, el origen. La fui a ver ayer con amigos y con Richard y con Carlos de Coranicode. Ha dicho amigos y Richard. Sí, bueno, pues ellos están a otro nivel. Un besico, Richard. Ellos ya son. Pues soy el segundo Catrán a bordo oficial, ¿no? El Catrán de repuesto. Sí. Cuando viene Richard soy yo. Me lo dijo. Le he dicho a Rocker que no vea. Que no vea al programa. Que me ha sacado un sequía de las motos. Sí, está. Y pues me va a llamar a mí. Le han dado hoy el VIP de. Para acceder al pado, que sé, que mal día, ¿no? Para ir a las motos. Sí, sí, está haciendo fotos y está sufriendo, ¿eh? Pero bueno, a la película. La película. Tiene cosas buenas y cosas muy malas. No sé si serás capaz de hacerme dos análisis, entre comillas, de la película. Uno como persona neófita que va a ver una película. Y otro como fan del universo de Warcraft. Sí. Soy capaz, y te traeré no dar ningún spoiler. ¿Vale? Sí, por favor, el próximo fin de semana de verla. Vale. Es lo que querías decir, Locker, te voy a resumir más o menos en. Y te lo voy a también expandir luego en una frase. Si eres muy fan del. Muy conocido del lore de Warcraft, no te va a gustar. Si conoces un poquito, te va a gustar. Y si no conoces nada, así. Para comer unas palomitas, ¿vale? Va bien, ¿no? Sí, es una buena película. También, a ver, como película está bien. Te cuentan una historia, una trama, que pasan unas cosas interesantes que son ligeramente diferentes a lo que pasa realmente. Ligeramente diferente, por no decir que te cambian el final. Totalmente. O sea, digamos, por así decirlo, que el desarrollo del personaje es todo parecido, pero cuando... unos sucesos súper importantes que pasan al final de la historia original o pasan diferente o no pasan. Y es muy importante el cómo pasan. Voy a empezar por mi análisis como fanboy. Uh-huh. ¿Vale? Hay hechos que ya se veían en el tráiler, digo, coño, esta ciudad no debería volar aún. No es un spoiler que salga, ¿eh? Cosas así, ¿sabes? Cosas que o pasan antes o pasan después o pasan diferente, como por ejemplo la muerte de un personaje muy importante. No pasa así. Las batallas finales tampoco son así. Entonces, digamos que el 75% de la película es bastante parecido, por no decir fiel parecido a la trama. El 25% restante son matices que cambian. Ese es el resumen que te puedo sacar como fanboy. Ahora, como película, como ver una película una tarde, pues es una película que está bien. O sea, tiene acción a salva, me recuerda un poco al Señor de los Anillos, un poquito. O sea, la escena de batalla en que se pelean orcos con humanos y los orcos van ganando, los humanos van preparando estrategias. Está bastante bien recreada. Te lo crees, ¿no? Aunque esté lleno de CGIs, está bien. También por el desarrollo de los personajes, es como. Como, por ejemplo, cuando el hijo del protagonista ves que se ha metido, por ejemplo, en como soldado y ves que está preocupado, ves cómo evoluciona ese personaje. Es aceptable, ¿vale? Por ejemplo, ves también la motivación de los orcos, ves por qué unos orcos traicionan a su clan y entiendes por qué lo hacen, ¿sabes? No necesitas saber nada para entender no necesitas saber mucho para entender la trama realmente. O sea, tú vas allí y dices, no veo nada. Ahí no sé nada de Warcraft, lo veo. Es una película de unos tíos, de un tío que monta en un grifo, que no es del fontanero, que monta en un grifo y pelea contra orcos y hay una batalla, los orcos están invadiendo, intentan defender su reino. Es básicamente la sinopsis de la película. Y dices, bueno, pues oye, puede estar bien. Conozco o no conozco el universo de Warcraft, puede estar bien. ¿Conoces un poquito? Pues ya te enseña matices. Matices, oh, mira, este personaje, ay, pues este lo conozco, este me lo encuentro en el juego, este es el padre de tal, este es el hijo de tal, ¿sabes? Y vas relacionando, dices, oh, pues guiñitos. Cuando conoces demasiado, dices, ¿cómo pueden sacar esto? ¿Cómo pueden sacar lo otro? Esto no debería estar aquí, estos no pintan nada aquí, y este que hace aquí, y este no existe, y empiezas ahí a sacar mierda, mierda, mierda, y claro, si conoces demasiado, malo, si conoces poco, bien, si no conoces nada, es una película más de acción. Yo encuentro, por ejemplo, el 29 que se lleva Metacritic no le hace justicia. Un 10 de 10 tampoco. Eso tengámoslo claro. Pff, a ver, a mí como fanboy yo le pondría un 8. La película palomitera y ya está. Palomitera, punto. Vale. Ahora, como a quien no ha visto la saga y no conoce nada, a lo mejor no le gusta tanto, a lo mejor un 6. Pero un 29 no le hace justicia. Porque es una buena película. Tiene una acción, tiene un guión aceptable. Si no conoces la historia real, tiene un guión aceptable. Y digamos que deja abierto también a las siguientes películas. Digamos que la trama original va un poco más lejos y esta se queda un poco antes. ¿Alguna pregunta? ¿Sale algo? Porque yo es prácticamente el que he jugado y el que más me acuerdo. ¿Del lore de Warcraft 3? Sí. Vale, ya está. Ya voy a verlo. Pero no como tu pareja, no como a ti te gustará. Hoy. No, a ver, algo del lore. Salen personajes, por ejemplo. Uh-huh. Digamos que coinciden personajes y ubicaciones. ¿Tú has jugado al WoW por casualidad? Aunque sea la expansión del Lich King para adelante. No, de eso no. Bueno, le tengo tierra. Como he dicho antes, hay una ciudad que vuela. ¿Sabes cuál es la ciudad que vuela? No, al WoW le tengo tierra. Ay, pues tiene mucha cosa dentro. Te puedes ver el final de Arthas, te lo recomiendo. Hay servidores piratas, te lo puedes montar en casa y jugarlo tú solo. El final de Arthas salía de Frozen Throne. No, no, el final del Rey Exania, de verdad. No. El final de Arthas. No, vale la pena mirarlo. No. Míratelo por YouTube, vale la pena mirarlo. Si solo es la última batalla, es lo demás, da igual. Pero. Es la última batalla. Además, ahora si vas a un cinesa tienes 30 días gratis para jugarlo. Bueno, tengo que mirarlo, ¿eh? Porque claro, yo voy a ir con un grupo de gente. Me lo han dado, he ido a un cinesa, me han dado un. ¿Código? Yo es que, pero yo, claro, yo voy con un grupo de gente y creo que eso nos da un código para todos. Así que tengo que repartírselo algo. ¿Y qué? Si vas a un cinesa, ¿es por una entrada un juego? Sí, no, pero si son. No, es como por una compra un juego. Si coges fuimos 10, nos dieron 10 juegos. ¿Ah, sí? Vale. O sea, ¿pero los 10 comprando como una sola compra? Sí. Compramos 10 entradas. Vale. Solo los cinesa. Y ya está. Vale. Hasta acabar existencia. Creo que habían 260.000 o algo así. Buah, ya miraré. Bueno, pues, por ejemplo, tú sabes, por ejemplo, en Warcraft 3, por ejemplo, sabes que en Tal Aran la destruyen, ¿no? Sí. Pues en la ira del Rey Exánime, en el WoW, digamos que todo ese tiempo la está reconstruyendo y la hacen volar. Y está volando al lado del trono helado. Hacen volar el trozo de tierra en la ciudad volando. Pero pues en la película aparece. Pero a mí lo que pasa en el WoW es herejía y sacrilegio. ¿Por qué? A mí solo existe Warcraft 3, y el 2 y el 1. No, pero es un final. Cierra el final de todo de la historia de Warcraft, de Warcraft 3. O sea, cierra. Digamos que Warcraft 3 no cierra nada. Porque todo continúa. Pero que quedaba bien. Que para mí el WoW se herejía. Pruébalo. Solo prueba hasta el Rey Exánime, la tercera expansión. En 30 días tienes de sobras. Solo hay 30 días de WoW, ya. Sí, solo hay 30 días y. Solo 30 días de matar cerdos. No, jabalís. Perdón, usted. Los cerdos están en las granjas. Me gusta matar jabalís. ¿Sabes? Pruébalo, o mírate el final por YouTube. Es el final de Arthas. Puedes mirarte un poco las misiones antes, las sidequests a subir al trono y tal, y está bastante bien. O sea, tiene un final adecuado. Estamos dando ejemplo que siempre tiene que haber un Rey Exánime. Bueno, no puedes matar al Rey actual. Tienen que. Uno tiene que abrir el cuerpo del otro, vale, el sitio del otro. Pregunta: ¿hay escena post créditos? No. Vale. ¿Para qué no me pasa como el tema de X-Men? Al menos yo no lo he visto. Lo parecía, porque se pusieron los créditos con los nombres de todos los personajes que habían salido, bueno, otros personajes, con todos los actores que habían salido, tal, con la luz oscura, y digo, coño, que hay escena post créditos. Vi que encendieron más adelante y ya está. Ya, porque pues, yo te digo, yo en el cinesa mío pasó esto con la última, la de X-Men, la de Apocalipsis, que encendieron las luces y luego había escena post créditos. Pues no, aún no he visto X-Men, pero bueno, sabiendo que hay. No. Sí, tienes que tragarte esos y todos los créditos enormes, de todos, ¿eh? Los largos. Qué bien. Y encima al final, ya te digo, la escena post créditos no vale mucho, pero bueno, está ahí. Pero bueno, tío, tiene relación en Warcraft 3. Hay personajes en Warcraft 3 muy importantes que te los enseñan ahí, con otro nombre. Porque ahí es verdad que tienen otro nombre. Eso sí que lo han acertado. Tengo una pregunta, Dani. Dime. He leído en alguna gente decir que en algunas ocasiones el CGI da un poquito de pena. Hay un momento en que un personaje, pues no iba a decir nada, hace un momento, ¿cómo diría yo? Darth Sidious en el Retorno del Jedi, con los rayitos. Sí. Pues eso, exactamente eso. No en la misma situación, sino andan tirando rayitos de los dedos, que eso dices, bueno, que es bonito. Pero rasca un poquito. Pero bueno, hay según qué escenas sí que toca un poquito, pero yo normalmente no es algo que duela a los ojos. Uh-huh. Sí, es verdad que a lo mejor lo más fino dirán, uy, es que no va a 30 FPS, no va a 60 FPS. ¿Sabes? Pero realmente no, no es una cosa que duela a los ojos. Hay mucha CGI. Todos los orcos son prácticamente CGI. Excepto Garona, que le han hecho maquillaje. ¿Duración de la película? 2 horas y 3 minutos. Bueno. Claro, pero de reloj, ¿eh? Cronometrado. No, no, que lo, justamente lo miré ayer. Nada más salir, hicimos un programa con Konami Code, ahí tomando birras en un bar. Ahí es como salen los mejores programas. Ya me extrañaba a mí que se pusieran a grabar algo serio. Ya me extrañaba. En un bar. Y estuvimos ahí los 10 hablando en lo miramos ahí en el instante y bueno, 2 horas y 3 minutos. Según IMDb, creo. Tío, está bien. Si buscas referencias a la historia, es aceptable. Si conoces demasiado de la historia, vas a llorar. Pues vas a llorar mucho. Hay cosas que. Hay personajes que no tienen que estar. Se han gastado un dineral, por ejemplo, en recrear una ciudad para una escena que ese dineral podían. Una escena que no sirve para nada. Porque realmente eso no pasa. Pero bueno, es una escena que no sirve para nada. O sirve para poco. Esa escena al principio te enseñan Forjaz, la ciudad de los enanos, y al protagonista le dan una pistola. Estamos hablando del primer minuto de película. Primer minuto, 2 minutos, 5 minutos de película. No, no es nada. Si de resto el mundo lleva pistola, pues vale, pero le dan una pistola. ¿Qué hacemos ahí? Pues ese dinero de Forjaz podría haberte lo ahorrado y haber hecho algo diferente. Pero es Blizzard. Como tío, crítica, se podría decir que. Hacer las cosas tal y como habían hecho en la trama original costaba lo mismo, incluso sería más interesante. Incluso puede decir que incluso más barato, si es por costes. Pero a Blizzard le sobran los oros. Sí, claro. Hay suscriptores. De hecho, me juego lo que quiera, que nada más que la promoción de la película esta ha hecho subir 1 millón de suscriptores. Piensa que si vas a los cines te dan. No, antes de salir la película. Ah, también, porque si entrabas unos días antes o días después, te daban un arma. Una transfiguración. Pues fíjate, Jugador del WoW le dice que te dan un arma. Que entrar vale 9 euros. Pues venga, 9 euros. Ya está, ha subido ya todo el mundo ha subido para arriba con la suscripción en todo el mundo. Que lo veremos reflejado. Warcraft, seguro esa noticia, ¿eh? Ha subido la suscripción un 300%. Ha tenido de 9.000, ha tenido de 5.000 o 7.000 que hay ahora. Ha subido 13.000 otra vez. Un mes. Pues en el siguiente no es War. Sí, el problema es ahora la expansión actual. Que es un coñazo. Entonces, para ya terminar y cerrando ya. A mí, que no tengo ni puñetera idea del lore de Warcraft, pero este tipo de películas pues me gusta y me entretienen, tú me las recomiendas, ¿no? Sí. Unas preguntas fáciles. ¿Te gustan las batallas tipo Señor de Anillos así pegándose hostias? Claro. No tan tácticas como Señor de Anillos, por ejemplo. Claro. ¿Te gustan las batallas con un arma con... ¿Cómo se llama? ¿Con bestias mitológicas, por ejemplo? Por supuesto. ¿Grifos? Es que tiene mucha acción. El juego de mucha acción y tiene también tema de política. Lo toca un poquito, en plan, hostia, hay aquí un consejo de gente, que en el juego original no existe, un consejo de gente que dice, hostia, nos están atacando y no sabemos lo que es. ¿Sabes? Y empiezan a investigar lo que es. ¿Te gusta la magia así un poco gay? Bueno, no. Los magos gays. El tío parecía muy homo. El tío, el protagonista mago, el Khajdar, uh-huh. parecía muy homo en la película. No. Y encima los efectos que le ponen, todo luminosos, los ojos brillando. Bueno, vale. No tengo ningún problema con ello. No, pero es. No, normalmente no es un problema, solo que yo lo hubiera hecho más. Lo hubiera hecho diferente, no tan. Es que no sé cómo intentarlo ahora. Más sencillo, más. No tan brillante, esa es la palabra. No tan brillante, tan luminoso todo. Porque no tiene por qué ser tan luminoso. Pero bueno, tú mira la película, yo creo que te puede gustar. No va a ser. No esperes el gran peliculazo. Porque no es un gran peliculazo. No es un 10 de 10. Ni a lo mejor para ti no es un 8 de 8. pero una buena tarde pues pasar una película de acción donde se pegan tortas, donde hay una trama interesante, donde el final que se le da pues es abierto y dices, hostia, pues ahora viene lo interesante. Puede estar bien. Yo creo que te puede gustar. Pero no esperes el gran peliculazo. Yo esperaba la hostia de su vida. Yo esperaba una mierda como la de Eragon. Y, oye, no es para tanto. Es aceptable. Uh-huh. Bueno, pues mientras no vaya por ahí, vale. O sea, no, a ver. Eragon, el problema de Eragon, al principio era parecido, pero luego. Justamente al revés. El 25% es parecido y el 75% al revés. Por aquí es justo lo que he dicho antes, al revés. 75% es parecido, 25% es otra cosa. Es una película recomendable a quien le guste las escenas de acción, a quien le guste un poco el mundillo. Si conoces demasiado, te va a hacer daño. Bueno, hay referencias, pero muy poquitas. A los fans nos pasa. A los pasa, 70, la... pasa 70, 50 años antes. A los fans de las cosas nos suele pasar un poquito eso, ¿no? Que. Claro, también es un poquito de soberbia nuestra como fan. De que. Es que esto yo me lo sé y esto no debería ser así, pero. No sé. Igual... Y aquí, por ejemplo, me veo reflejado con los de Marvel. Uh-huh. Y dice, uy, es que la Civil War no era así. Y yo lo decía, es que la Civil War no era así. A mí me lo habían contado, me habían contado muy diferente. Pero como producto audiovisual, ese formato le va... ¿Tú piensas que es adaptar un universo a 2 horas? Entonces, ¿como formato audiovisual le va bien? Pues esta película pues sí que le hace justicia... a lo que es el mundo Warcraft. O sea, es bonito, refleja realmente lo que es jugar dentro del juego, muchas reseñas dentro del juego, muchas que han jugado un poquito al WoW, sabes, mira, yo he estado en esta posada, yo he visto esto, yo he visto el otro, le hace justicia, pero no es la historia que nos tenían contada. Es una buena película que yo recomiendo ver, pero no es como esperábamos todos, pero es lo que pasa. Le hace justicia, en plan, ambienta muy bien el mundo, aumenta muy bien los personajes, están muy bien caracterizados, pero ahí está la cosa que he dicho que no me han gustado. Otro problema que he visto también es que decían, si no conoces nada del mundo Warcraft, vas a estar perdido si lo que quieres es conocer algo en la película. Y si conoces, vas a estar perdido también porque te han cambiado muchas cosas. No te han cambiado tantas. Se han inventado unas pocas y se han cambiado el final de unas cuantas cosas. Y ya está. No hay cambios que... Si tú no lo conoces, tú vas a ver una ciudad volando y dices, oye, una ciudad volando, pues vale, son magos, ¿vale? Tú no lo conoces, vas a ver tal persona y dices, coño, ha tenido un hijo, pues muy bien, ¿sabes? Si lo conoces un poquito de las referencias, dices, bueno, en esa ciudad he estado yo, en Ventormenta he jugado yo, este personaje es tal, no quiero hacer spoilers, este personaje es tal, y dices, oye, pues, oye, está bien. Y si conoces demasiado, dirás, esto no pasa aquí, esto no pasa allí, este tiene que estar aquí, este pasa en otro lado, esto ahí. Si conoces un poquito, lo agradecerás. Si no conoces nada, pues dices, es una película que vas a entenderlo, porque te lo da todo mascadito. Te explica lo que es el Fel, que en la historia original no existe. El Fel es, digamos así, magia de sangre, magia vil. Otro cuentan así, que... A cambio de una magia muy poderosa, consume vidas. Pues vale, te lo cuenta así. Pero no es... No os he hecho tampoco aquí un gran spoiler, ¿sabes? Utilizan esa magia para viajar entre mundos. Pero... me he perdido un poquito. Te dan todo mascadito para que lo puedas entender. ¿Vale? Y lo que no entiendas, pues mira, te harán, si quieres, te harán un poquito buscar el qué es cada cosa. Yo digo, a ver, sabiendo poco, te vas a enterar mucho de la película. Bueno, pues oye, eso es un punto a favor de la película. Es un buen resumen, aunque lo cambien de, aunque cambien final, es un buen resumen de lo que pasó en la Primera Guerra. Aunque cambien las motivaciones, aunque cambien los hechos, es un buen resumen parecido a lo que es la historia principal. Digo, pues la principal es más cruda y es más interesante. Bueno. Que luego, si quieres, cuando la veáis, os cuento las tres dagas que tengo grabadas en el corazón. Que es un spoiler importante. O tres dagas, no, tengo varias. No, pero como 10 o 12. Yo cuando la vea, ya te digo que yo de Warcraft ni idea, pero vamos, ni idea. Yo sé que son humanos contra orcos y para de contar. Sí, pero debes. Pero tú sabes la historia principal y dices, hostia, es que costaba lo mismo hacerlo así. Y cuando la vea, pues ya te preguntaré. O sea, ya te diré, mira, ya la he visto, ahora explícame. Así que eso, que cuando la vea ya te daré faena, para que me ilustres en el lore. ¡Oh, qué bien! Pues nada, eso, pues... Si ves a un cinesa, tenéis un juego gratis. Todas las expansiones, hasta ahora de hasta World of Draenor, y 30 días de juego gratis. Que está bien. Bueno, pues entonces en líneas generales tú la recomiendas, ¿no? Sí. A los que sepan demasiado, que sepan que les va a doler. Y ya está. Bueno, pues entonces, genial. Si la recomienda, guay. Que al fin y al cabo lo que se trata de pasar... Que te dé una buena tarde. Y... Eso seguro. A ver, es una buena película. Es que no vamos a negar. Tiene un reparto bueno. Los personajes tienen mucho carisma, la mayoría. Otros no. Es interesante la trama que te cuentan. Hay muchas batallas. Hay parodias a los jugadores de los videojuegos. Parodias, guiñitos, quiero decir. Está bien. Es recomendable. Bueno, pues hasta aquí el análisis de la película del señor Jin Toki. Y ahora vamos a seguir con otra cosita, que yo os traigo dos cositas muy ligeras. José ya le está empezando a sangrar los oídos con la música esta. No, no sé de qué es. No sabe de qué, porque no ha jugado Uncharted. Pues nada, vengo a hablaros un poquito de Uncharted 4. Dani, ¿tú lo has probado? No, he jugado ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. No, y el cuarto menos. No ha jugado Uncharted. Vale, pues... Sí, que es muy bueno. Ya, algún bueno, día. Bueno, tampoco nos flipemos, ¿vale? Son buenas. Si Indiana Jones son buenas pelis de aventuras, pues Uncharted son buenos juegos de aventuras. Tampoco viene a descubrir la rueda aquí. Uncharted 4. Va a ser breve. Continuista con respecto a los anteriores. Te meten en la historia pues a un personaje nuevo, que es el hermano de Nathan. O Nate, que es Sam Drake. Y bueno, como dijeron también en Radio Rapture y en todo, casi todos los podcasts que escucho, se parece mucho a oye, ¿cómo se llamaba? Este de Sensación de Vivir, el Luke Perry. Y casualmente tiene el mismo doblador que Luke Perry. O sea, que haced vosotros vuestras movidas mentales. Entonces, eso, te meten al hermano de Nate para hacer una nueva aventura, para ir a encontrar otro tesoro, el tesoro del pirata Henry Avery. Y el juego no tiene mucho más con respecto a las anteriores. Muchas escenas vertiginosas, muchos tiroteos, persecuciones, escaladas imposibles. En fin, un juego un aventurero. Aquí te meten como novedad jugable el gancho. Que tampoco es que no, se use mucho. Es un gancho como el de los de Avalanche Studio, como los de Just Cause o cosas así. No, no puedes usarlo siempre que quieras. Tiene que haber un... Vamos, a los Just Cause no he jugado, pero tengo entendido que puedes usarlo cuando quieras, el gancho. Sí, sí. Cuando quieras, necesito, con lo que necesito quieras. Necesito un café, tiras de gancho. Necesito coger un coche, tiras de gancho. Necesito un helicóptero, tiras de gancho. Es así. Aquí no, aquí solo puedes usarlo cuando hay un saliente. Normalmente está indicado como un saliente con una cuerda para que tú veas que ahí te puedes enganchar. Y... ¿Un poco como los del Batman? No, tampoco. Porque el Batman, a fin de cuentas, lo puedes usar prácticamente en casi todos los salientes. Aquí es que es... O sea, tú vas por un nivel de escalada y si no está la rama de árbol concreta que tiene la cuerda enganchada concreta, ahí no vas a poder usar ese gancho. Tú a lo mejor en un nivel pues puedes usar el gancho, lo que es para que te lo exija el puzzle de escalada, dos veces. Ahora luego hay niveles de tiroteo de sigilo, porque yo he buscado siempre el sigilo total, o sea, limpiar los niveles en sigilo, en los que puedes usar el gancho para atacar a los enemigos. O sea, tú te enganchas, te balanceas, te sueltas y caes encima del enemigo, le metes una mascullá y al suelo va. Entonces, como novedad destacable en la jugabilidad es esa, el uso del gancho para el tema de escalada. El tema de tiroteos y sigilo, pues han cogido el sigilo de The Last of Us, que para mí era muy bueno. Lo han mejorado un poco, sobre todo porque aquí no pasa como en Assassin's Creed. En Assassin's Creed tú te metes en un maizal de estos y a 10 kilómetros ve al asesino ahí en el maizal, porque hay cuatro ramas. Aquí no, aquí... Te ves una vegetación en la que te metes dentro, te escondes y realmente tú pones la cámara al nivel de altura de la vegetación y no ves a tu personaje. Entonces te crees que los enemigos no pueden verle. Y el tema sigilo para mí está muy bien llevado. O sea, yo he intentado eso, completar casi todo lo que se podía en sigilo, completarlo en sigilo total. Y me ha ido bastante bien. Sí que hay un par de... Sobre todo al final. Un par de zonas o tres que te meten tiroteos obligatorios. Pero es... O sea, ya lo dije por Twitter que es... El juego es totalmente plano. En el sentido de dificultad. Y al llegar a esos puntos alcanza un pico... Pero vamos, absurdo. Te meten unos tiroteos en los que... Los enemigos siempre van a buscar rodearte. Van a buscar... ir hacia ti y cogerte para sujetarte y van a buscar eso y no te van a dejar tregua y vamos, es que el problema que le veo yo ahí es que la curva de dificultad no ha ido progresivamente enseñándote o adaptándote a esa situación. Entonces, en todos los niveles te permite solventar esos enfrentamientos en sigilo y ahí de repente no vale el sigilo, tienes que ir a tiroteo y el juego no te ha enseñado a ello. Entonces, es fácil que muera fácilmente en ese enfrentamiento en concreto, que creo que era en la misión o el capítulo 18. Fácilmente, en nivel de dificultad difícil, 60-70 veces puedes morir. Fácil. Entonces, el problema que yo le encuentro es ese, que la curva de dificultad no te ha enseñado a afrontar esa situación. Y luego, pues, saliendo de ahí, la historia, pues, es eso. Es un juego totalmente guiado, pasillero con pasillos muy grandes. O sea, puedes pasar un nivel por arriba, por abajo, por el centro, por un lado, por el otro, pero siempre va a ser pasillero. No te esperes eso que dicen, un mundo abierto. No, ojo, mundo abierto no, son niveles grandes, pero de mundo abierto ni hablar. Y es un pasillo grande, ¿no? Sí, y aparte de mundo abierto ni hablar, porque llegas a cierta zona en la que tienes que coger un jeep. Y sí, tienes una zona muy amplia donde puedes ir prácticamente donde quieras con el jeep. ¿Pero qué pasó? Que yo avancé, llegué a un punto de control y dije, ostras, voy a ir para atrás porque seguro que por ahí detrás me deja algún tesoro. ¡Sorpresa! Por el camino que yo había entrado, de repente había una roca. Y no podía volver hacia atrás. Entonces, que no se flipa la gente. No hay backtracking. O sea, de mundo abierto ni hablar. Eso es un juego pasillero, una aventura pasillera, y lo que pasa es que son pasillos muy grandes. El apartado gráfico, dicen que es lo más tocho de PS4. Sí y no. A nivel detalle, lo más bestia que yo he visto es The Order. Sí que es muy bonito el juego. La vegetación es muy espesa, o sea, no son como otros juegos que hay que te ves rayas, que simulan plantas. Aquí no, aquí parecen plantas y son plantas. Pero yo no lo veo como lo más tocho gráficamente hablando de PS4. Y bueno, no sé si queréis saber algo más. El juego consta de, si no recuerdo mal, 22 episodios. Te va poniendo en diferentes situaciones. Lo que sí que me ha gustado es, sobre todo el tramo inicial del juego, es que las escaladas son como mini puzzles en los que tienes que ir. Hay como unos pequeños barrancos en los que te tienes que deslizar y, claro, tienes que ir eligiendo por dónde deslizarte o a qué dirección ir para poder engancharte a un saliente, porque si te enganchas a otro, ese saliente se rompe y caes. No es complicado, ¿vale? Pero está bien, te hace pensar un poquito. No solo pulsar el joystick hacia arriba para ir para adelante. Y no sé si tenéis alguna pregunta que queréis que os responda. ¿Vale la pena por los 60-70 euros que te lo dan? ¿O es mejor esperar esa segunda mano? Es decir, ¿tienes rejugabilidad? A ver, rejugabilidad es. La rejugabilidad que tiene es bastante alta. ¿Por qué? Porque tienes que descubrir, aparte de los tesoros que hay sueltos, tienen conversaciones entre los personajes. O sea, rara vez vas solo, siempre vas con alguien. Y llegando a ciertos puntos de ese escenario grande, pues se abren conversaciones que tú puedes verlas o no. Porque cuando te dan la opción de abrir la conversación, tienes que apretar el triángulo, si no recuerdo mal. Y entonces esas conversaciones son coleccionables. Y te hablan pues un poquito de cosas de la vida del personaje. O sea, te enriquece un poquito más al personaje, te hace sentir más empatía hacia él. Luego tienes como unos, aparte de los objetos coleccionables, tienes como unos diarios o papeles escritos que tú vas encontrando por ahí, vas conociendo más del, por ejemplo, de los piratas estos que estás buscando el tesoro, de Henry Avery, de su secuace, vas hilando un poquito más lo que pudo pasar, aparte de que ellos te lo cuenten. Entonces, sí, rejugabilidad, si quieres conseguir todo eso, sí que tiene bastante. Y luego pues ya tiene el juego online, que eso, vaya, si no tienes PlayStation Plus, pues no lo juegas. Y santas pascuas. ¿Los 60 euros? Sí, yo sí que creo que los vale. A lo mejor... ¿Y si los 400 de la consola? Te voy a ser sincero. Yo no creo que exista ningún juego capaz de venderte una consola. Bueno, a mí me, por ejemplo, me vendió la PSP, por ejemplo, me la vendió el Metal Gear. Luego fue una mierda, pero me lo vendió. Quería jugar Metal Gear, pues necesito jugar, necesito tener esa consola. Yo lo que creo más es que uno, cuando, o sea, tiene sus preferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, cuando salieron las nuevas consolas, mucha gente diría, no, es que a mí Uncharted 4 me vende la consola. No, a ti te vende la consola que te gusta lo que ha sacado Naughty Dog, y luego miras lo que puede salir o no puede salir en la consola y según eso ya decides. Pero yo particularmente, hablo personalmente, no creo que ningún juego solo te venda una consola. tú quieres jugar a ese juego y luego ya haces balance de todo lo que va a salir, si te interesa o no. Es más correcto. Bueno, pero ahí tienes Scalebound. Lo mismo te digo. Quieres jugar a ese juego, pero ya haces balance de todo lo demás que va a salir, si te interesa o no. Por un juego... ¿Te interesaba a ti algo más que Scalebound cuando te cogiste la Xbox One? Sí, Quantum Hombre, Break. Ahí. Quantum Break. Halo. ¿Cuál era el otro? El que te compraste el lanzamiento, ¿cuál era? Que estaba en tu segunda mano. Había otro. No, este se cogió el Gears of War, pero fue para judeizar. Era ser el jude, la llamaba. No, es que venía en el pack. Pero por eso ya está, porque eso fue judío y ya está. No, pero los Gears of War como juego son divertidos y no pasan de ahí. O sea, no le pidas más a la saga Gears of War. Ahora te metes, pegas cuatro tiros, te lo pasas bien y otra cosa. Yo no juego nunca con Gears of War. Pero ya te digo que... Me doy asco. A mí eso de... ese juego te vende la consola, para mí eso no. Es lo mismo que una Wii U. Mucha gente dice, yo es que me la compré por el Xenoblade. No. Es que ninguno te vende la consola. Ninguno te vende la consola. Tú querías jugar al Xenoblade, pero luego dices, ¿la Wii U qué tiene? Tiene sus Marios, tiene sus Donkey Kong, tiene sus Zeldas, todo eso lo voy a aprovechar, me la compro. Pero venderte la consola a un juego... Vamos, no sé, yo no, en mi persona no lo veo algo, un movimiento lógico. Eso mismo. Y hasta ahora no sabía cómo describir eso. ¿El juego te vende la consola? Mira, ya me has dado... Me voy a poder leer tu frase. ¿Tú crees que a José le ha vendido Bloodborne una PS4? Poco le ha faltado. No, ya te digo. Exacto, poco ha faltado. Ahora, si José sale, no vale para el ejemplo. Si sale un Bloodborne 2, pues igual sí que se la compra, pero ¿para qué? Porque quiere jugar a Bloodborne 2, de paso aprovecha y juega a Bloodborne, de paso aprovecha y juega a Uncharted, de paso aprovecha y juega a todas esas cosas que tiene la consola. Incluyendo un remaster de Demon's Souls. Ay, el Demon's Souls 2, por supuesto. Dios te joiga. Sí. Y eso, el online ni lo tocaba, pero es que a mí los online de los Uncharted, el del de Last of Us lo probé un poco y a mí los online de estos juegos no me gustan. Tampoco es como el online del Bioshock, no me gustó mucho. El resumen sería, si tienes una PS4, te gustan los juegos de aventura así, tipo Tomb Raider, o te gustan los anteriores, cómpratelo, porque te va a divertir. Y a fin de cuentas, pues es una aventura. O sea, tú lo juegas y luego al tiempo tendrán ganas de jugártelo otra vez, te lo rejuegas y así. Yo creo que los 60 euros sí que los vale. Y poco más que decir. ¿Qué es el juego que te va a cambiar la vida? ¿Que va a marcar un antes y un después? No. No, y de hecho, yo creo que en tema de juegos de mundo abierto y tema gráfico y juegos potente, yo creo que el antes y el después, en todo caso, lo ha causado The Witcher 3. Pero este Uncharted, para mí, no es el top gráfico. Lo cual no quita que sea un juego imprescindible si tienes una PS4. Bueno. No sé, una compra obligatoria. Si tienes una PS4, sí. Y bueno, ya pues, terminando ya con el podcast, os quiero traer un anime que me he puesto a ver últimamente. La verdad es que me he tragado, de momento han echado 8 episodios, está en... O sea, no está terminada la temporada, lo estoy viendo según publican. El anime se llama, en japonés, Kotetsujo no Kabaneri, o con su traducción, Kabaneri o Iron Fortress. ¿De qué va este anime? Bueno, primero, antes de decir de qué va, tengo que decir que el anime está hecho por el estudio que se... O sea, es un anime original, no tiene manga. Y está hecho por el estudio de que se dedica a hacer Ataque a los Titanes, ese tiene algunos animes más en su haber, pero se dedica básicamente a eso, a hacer el de Ataque a los Titanes. Entonces, claro, se cree que la segunda temporada de Ataque a los Titanes se ha retrasado por este anime que es suyo propio. ¿De qué va este anime? Japón, bueno, el mundo entero está asolado por una plaga zombie. Pero son unos zombies que tienen el corazón recubierto por una capa de hierro. Entonces, para derrotarlos tienes que atravesar o romper esa capa de hierro y destrozarle el corazón. Y en Japón, la isla de Japón, lo que han hecho es rodear ciudades con muros. Igual os suena Ataque a los Titanes. Tampoco se parece tanto, ¿eh? Tampoco se parece tanto. Mucha gente dice que es calcado, yo tengo que decir que no se parece tanto. Las ciudades están rodeadas por murallas y se comunican unas con otras por trenes. Son trenes muy... ¿Es futurista por eso? ¿Futurista o contemporáneo? No. Creo que está ambientada justo después de la Revolución Industrial. Ah. Y es muy... se ve muy feudal. De hecho, están los señores feudales, los samuráis, todo ese rollo. No es futurista. Van con sus katanas, han creado una munición especial para romper el corazón ese. Y los protagonistas principales... O sea, es un anime de estos coral, ¿no? Recuerdo que tú hiciste en Hot Factory una sección explicando qué quería decir... O sea, los tipos de anime que había. Sí, los géneros, sí. Uh-huh. Los géneros, pero no recuerdo cómo se llamaba estos que era tipo coral. Este es un... ¿Tipo coral? Sí, que tiene varios protagonistas, no es uno solo. El Sentai. Con ese. Uh-huh. Pues... El que, bueno, Sentai es en plan Power Rangers. Uh-huh. No, por explicarlo así un poco, son cinco protagonistas y unen fuerzas para matar al enemigo, por ejemplo. Sí, pues ¿es ese tipo? Sí, rollo, por ejemplo, Ataque a los Titanes también, que tiene varios... Sí, pero tú también es más seinen. Sí, pues sería rollo seinen. Y digamos que los más principales serían Ikoma, que es un chaval que se dedica, es mecánico, se dedica a reparar los trenes y ha creado pues como una... O sea, ha creado, no, ha modificado un... Como un... Es una herramienta que usa para... Digamos que para... Como remachar los trenes. Y lo que ha hecho ha sido meterle más presión, modificarle algunas cosas y esa herramienta rompe el corazón de los cabanes. Los zombies estos que hay. ¿Y qué pasa? A él en el primer episodio pues está probando eso hasta que lo consigue. Y la ciudad donde él vive acceden los cabanes estos. Entonces matan a casi todo el mundo. Otros logran escapar con el tren este. Y a él le muerden. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el virus ese te llega al cerebro, te transformas. Pero él lo que consigue es evitar que llegue a su cerebro. Queda contagiado por el virus, pero evita que llegue a su cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que adquiere fuerza, adquiere resistencia, es inmune al dolor. Se le rodea el corazón, o sea, se le hace el corazón de un cabane, se le rodea de hierro. Pero no llega a transformarse en zombie. Lo que sí es que necesita alimentarse de sangre y eso, pero no llega a transformarse en zombie. Entonces es consciente de su acto y aprovecha pues esas habilidades para luchar contra los cabanes. Y luego hay otra protagonista, que es también un cabane, que se llama Mumei, que lo que es una bestia parda. O sea, está entrenada para luchar y matar y... Vamos, lía unas escabechinas con los zombies de miedo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se embarcan en el tren ese y con un montón de personas que van huyendo y va en dirección a una ciudad que la llaman la Torre de Hierro, si no recuerdo mal. Y van pasando pues por diferentes ciudades y van viviendo pues situaciones de eso, de ataque de los cabanes, se van viendo nuevos tipos de zombies más inteligentes, otros que tienen habilidades especiales. Y se va viendo pues eso, los reticentes que son los humanos normales con respecto a estos dos personajes. Porque no dejan de ser. De estar contagiados. Y aparte ellos no comen, o sea, no se alimentan como los humanos, necesitan sangre. Porque si no van perdiendo su humanidad si no consumen sangre. Entonces, dime. No, que me está recordando ahora al Tokyo Ghoul. No lo he visto. Es un poco parecido. Uh-huh. Pues no tan interesante como me estás pintando. Uh-huh. También es recomendable, pero en plan de que hay unos ghouls que son unos una raza diferente parecida a los humanos que se alimenta de humanos. Uh-huh. Y el protagonista, pues por cosas de la vida, pues se convierte en un ghoul. Mira, digo, está y tiene que hacer frente a los humanos o ayudar a los ghouls. Está un poco a medias tintas entre cada cosa, entre los dos bandos. No, aquí esto de ayudar a los cabanes ni hablar. O sea, esto lo que quieren es. Ellos se sienten humanos, quieren ayudar a los humanos, quieren matar a los. Eliminar a los cabanes, pero. Claro, los humanos son los que son un poquito reacios a. A colaborar. A que ellos estén con ellos. Entonces, pues, poquito a poco, a base de gestos, se irán ganando su confianza. Y se irán pues viviendo situaciones que ahora la verdad es que he visto esta mañana el último episodio que han publicado, que es el número 8, y se ha puesto la cosa interesante porque parece que hay una trama ahí bastante, bastante siniestra con respecto a la creación de los zombies estos. Entonces yo lo recomiendo bastante, ¿eh? Si te gustó Ataque a los Titanes... Esto te tiene que gustar y ya digo que no se parece tanto como la gente dice. La gente dice, es que es un plagio, o sea, plagio no, es... ¿Se han copiado, es calcado? No, se parecen cuatro cosas. No se parecen nada. Bueno, es que Ataque a los Titanes tampoco es súper original, ¿eh? Por eso digo, o sea, lo que pasa es que el fan es terrible en esos aspectos, pero no se parece tanto y es muy recomendable. Yo desde luego estoy bastante enganchado. Y nada, si tenéis alguna duda más de este anime. ¿Cómo he dicho que se llamaba? Perdona. Lo vas a encontrar por Kotetsujo no Kabaneri o Kabaneri o Iron Fortress. Lo pondré en la descripción. Ahí está, ya lo he encontrado. Pues nada, míratelo porque de momento, de los 8 capítulos que han publicado. Había visto la portada en algún lado, vale. El más suavecito es el 7, que digamos que es el momento, el típico capítulo este que tienen de respiro los personajes. Y ya en el 8 pues ha vuelto a poner otra vez animado. Perfecto. Ahora pinta bien. Sí, ya te digo que está muy bien, ¿eh? O sea, si te gusta rollo acción y más... Casquerío, masacrar cuerpos y todo eso, te va a gustar. Yeah. Yo es que no lo hago asco a esas cosas. Y bueno, pues ya está. Esto es lo que os traigo. Yo creo que ha quedado un podcast variadito y vamos a ir cerrando, ¿no? Yeah. Bien. Pues nada, vamos a poner el ending y ahora volvemos. Antes de nada, que tenemos dos comentarios en el último podcast, voy a leerlos. Ya que la gente pierde dos minutos de su vida en dejar comentarios, por lo menos que menos que leer. O invierte. No, pierde. Bueno, primer comentario de Emilio, más Fragel. Muy buen programa, familia. Muy de acuerdo con lo de Disney y Nintendo sobre los Infinity, Dani. Ahí se refiere a lo que dije yo de que Nintendo, si cogiera el modelo de Disney Infinity de, con los amigos, crear un juego que se vaya añadiendo personajes, mapas, jugabilidades y demás, que lo petaría. Sigue Emilio, una pena, porque las figuras eran para mí el top de ese estilo. Abrazo a todos. Abrazo a ti también, Emilio. Quiniela. Bueno. Cuando quieras comparamos calidad de biblioteca. Grande Jintoki y su Overwatch para jugar contra la IA. Eso me parece que lo vio más tarde. A ver, pero no juego siempre contra la IA. Me gusta jugar contra la IA, pues mira, cuando tengo 10 minutos, pues 10 minutos o 5 minutos, pues son partidas más rápidas. Cuando tengo más rato y con amigos, pues jugamos contra la partida rápida, o sea, contra gente. Uh-huh. Aunque lo llevo así, pero bien. ¿A quién, entre tú y yo, has jugado con Pequeño Salta? Sí. ¿Es verdad lo que se dice por ahí, que es el modo difícil para sus aliados? Que ¡uy, me tengo que ir! Vale, ¡uy, qué tarde se ha hecho! Vale, ya has contestado la pregunta. No. Es un manco más. Si somos seis del grupo, voy a un manco más. Pero bien. Nah, sí. Le he presentado, ya he presentado a mi grupo de amigos y ha hecho mella. Nada, si lo digo, o sea, éramos cinco amigos con Overwatch, o sea, ha venido Pequeño y Salta y ha hecho media. Nada, lo digo porque hay buen rollo con Alberto. Sí. Un abrazo de aquí y escuchad el próximo Ciudadela Pod, que me parece que la película de Warcraft va a salir ahí a tope, ¿no? Sí, por lo que me han contado, aún he hablado con él. Tenemos discrepancias con la película. Sí. Él, por lo que ha dicho, es 10 de 10, la mejor película que ha visto en su vida. Tampoco nos pasemos, pero bueno, luego lo discutiremos. Él sacará su katana, yo la mía y a muerte. Pues nada, Dani. Un placer que hayas estado aquí. El norteño sustituto. Sí, el catán sustituto. Cuando aquí, falta Richard, vengo yo. Aquí ya eres como de la familia. Ya, cuando esté Richard, ya verás cómo estás tú también. Oh, vale. Y nada, José. A ver. Me parece a mí que has vendido bastante AMD hoy, ¿eh? Nah, poco me escuchan por aquí. Luego todo el mundo se coge lo que quiere. Pues sin más, creo que han tenido un buen producto. Y en vez de competir con Nvidia, han ido por el mercado de gama media. Uh-huh. Y me parece una buena decisión. Y en principio no lo recomendaba. Pues nada, José. Un ya abrazo. El siguiente ya poste 3, ¿eh? Sí, el siguiente ya. ¿Estás preparando? ¿Estás cargando ya de mierda la escopeta? No, estoy cargando. Claro, igual enseñan un trailer del DLC del Dark Souls 3. Igual. Es verdad. ¿Y Bandai Namco no hace este año conferencias? Bandai Namco nunca ha hecho. ¿Nunca ha hecho? No. Ah, no, es verdad, sí, siempre ha presentado en... En Sony o Microsoft. Uh-huh. Bueno, algo esperamos ver por ahí. Igual, todavía... De eso hay un Half-Life 3. El Tales of anual, ¿no? Me parece que también viene. Yo con que venga... Con que Valve anuncie algo, me vale. Con que mejor E3 de la historia, ya. Con que Valve anuncie algo, te Valve. Bueno, hay el chiste malo, no sé. Si quieres, luego te pegamos. O no, o algo. Bueno, yo espero eso, un Left 4 Dead 3. Antes va a salir Half-Life. Olvídate, porque antes tiene que ser Half-Life. O no, a lo mejor nos trolea. No, porque primero sacan Half-Life para hacer el motor y luego el resto de juegos los pasan encima de Half-Life. Más que si te vas al Left 4 Dead 2 o al Portal 2 y miras cuál es el punto exe del juego, es HL2. Sí, ahora lo hacen cada vez. Ahora mismo voy a mirar. También puede ser cualquier otro. No, no, no, no, porque tiene el logotipo de Half-Life, el icono. No, pero digo, el del Half-Life 3 puede ser el Portal 3, que sea P3. No, no, no. Vale, primero Half-Life. Primero tiene que ir Half-Life, acaba la trilogía y luego ya que saque vuestras mierdas. Ahora mismo voy a mirar yo eso del punto S. Sí, sí, mira, te vas a carpeta de instalación de cualquier juego de Valve y Half-Life.exe. Sí, sí, mira, ahora mismo estoy entrando. Uy, qué rápido que voy. Bueno, pues José, lo he dicho, el próximo podcast a biliar de L3. Sí, sí. A ver si Sony se porta y nos da material para biliar. A ver si nos da humo del bueno. A ver, bueno, bueno. Pues nada, gente, lo he dicho. Próximo podcast, más y mejor. Y aquí se termina el número. número, ¿qué número era? El número 24, ¿no? De este MF Pod. Madre mía, yo ni me acuerdo. Lo he dicho, gente. Hasta la próxima, un abrazo a todos y adiós. Was like a nightmare, and it's painful for me, 'cause nobody wants to die too fast. Remember, stay for me, not a chance for me. I see your face, I can hear your voice. Remember, take the match, and it's painful for me, 'cause nobody wants to die too fast. Remember, take the dream, and it's painful for me. I see your face, I can hear your voice. We'll be right back.